que vaya para allá. Cabildo y amistoso al mismo tiempo. Amistoso y cabildo. Ah, amistoso y cabildo. ¿La gente puede ver el amistoso? No. Ah. Puerta cerrada, usted sabe cómo le gusta al comandante, sí, que no se le vea nada. ¿Y a qué hora el cabildo después del 11 y media a las 10 con O'Higgins. Se van, se sacan fotitos con los jugadores cuando sale de puede ser. Partido. Bueno, hoy habló Lucho Mena, que además tiene mucho que ver con lo que está pasando hasta ahora en Brasil, porque 9 de sus jugadores de la Sub-17 están en la selección chilena. Y habló del recambio para Colo Colo a propósito de todo esto. Y todos tenemos mucha esperanza de que el día de mañana ellos sean el recambio de que tanto se habla. Sabemos que todavía les falta mucho, les falta un camino por recorrer. Este Mundial les tiene que hacer muy bien para madurar, para seguir creciendo en el plano personal, en el plano colectivo. Son chicos que tienen un deseo muy grande de lograr cosas importantes. Y ellos saben también que el club es lo primordial. La selección es un plus, pero que el club va a ser siempre su casa y lo primordial para llegar a convertirse en jugadores de fútbol profesional. Palabra autorizada, Luis Mena, para hablar de estos jugadores, gran base de la selección. Del anterior Sub-17, yo creo que el único de aquel equipo, que era de Colo-Colo, obviamente, que llegó fue Proboste. De la última, claro, de Branco, Caputo, Branco, de la India. Sí. El Mundial de la India. Pero sin un gran nivel, sin, tampoco. No, sin una continuidad. Porque además no lo acompaña el físico. Ya, pero por lo menos llega. Sí. Por lo menos llegó. El resto está en el primer equipo. Difícil. Y de estos que estamos observando ahora, bueno, uno ve Pizarro, por ejemplo, pero muy a lo lejos. No a corto tiempo. A Julio Fierro también le falta mucho. El chico Aravena no es malo, pero está mal utilizado, está mal trabajado. Creo que queda muy aislado arriba. Pero yo, con todo lo que uno puede apreciar a Julio Fierro, yo creo que le queda muy lejos la portería de Colo Colo, muy lejos, sí, muy lejos. Porque un arquero de arco, él no sale a cortar. Oroz, por ejemplo, tiene condiciones como para. Pero el caso del portero vemos que tiene mucha deficiencia. Y fundamentalmente el tema de las salidas. Salida, porque la salida puede tapar. Pero muy mal. Bueno, muy mal. Y a propósito de lo que está pasando en nuestro país, del contexto social, le preguntamos a Luis Mena en relación a lo que está viviendo el país, pero principalmente también los jugadores, porque se ven afectados de alguna u otra forma. Algunos se han comentado, han sido parte de todo este proceso. Y también le preguntamos por este cabildo que se va a realizar mañana en el Estadio Monumental. Yo creo que estamos todos en la misma, con muchas ganas de que hayan soluciones rápidas para el pueblo, para la gente. Y obviamente que eso va a conllevar a que el fútbol se pueda reanudar. Los muchachos están preparándose de la mejor forma, con miras a lo que va a ser el final del torneo, pero también con un ojo puesto en todo lo que está pasando en Chile, que no podemos estar ajeno a eso, porque en realidad es algo que nos incumbe a todos, a nuestras familias, y obviamente que estamos todos muy, muy preocupados por lo que está pasando, y que lamentablemente las señales del gobierno no han llegado como el pueblo espera. Ahí está. Entonces, la gente que quiera participar, principalmente la gente de Macul, de la comuna de Macul, mañana a 11 y media en el Estadio Monumental se va a realizar este cabildo. ¿Entrada por maratón? Por maratón, sí, maratón. Por maratón. ¿No han venido Rebollero? No, por maratón. Voy a leer este comentario en WhatsApp a propósito de lo que pasó el día de hoy. Felicitaciones a Valdivia, lo dicen por acá. Por el granito de arena que aportó hoy, nos escribe Mario de Melipilla. ¿Por qué? Porque hoy Jorge Valdivia estuvo repartiendo empanadas. Yeah. A la gente que estaba esperando locomoción colectiva el día de hoy, principalmente en el sector de Tobalaba. Ah, perfecto. Esos buses de acercamiento que ha colocado el municipio, ahí se colocó. Metro, andaba con algunos funcionarios de Colo Colo y también con su hermano Claudio Valdivia. Así que una camioneta negra. Una camioneta. Ahora, un Jorge Valdivia, digámoslo, que ha sido muy criticado en las últimas semanas, de que de hecho tengo entendido que tuvo que cerrar una red social, sí, por esto mismo, por su apoyo en su momento a la campaña de Sebastián Piñera. Sí, por su ahora, pensamiento. Al parecer, de alguna otra forma, está intentando ayudar. Acercarse también, ser solidario. Oye, un paréntesis con el tema del partido. Estoy viendo el partido de Chile con Haití. Y te digo sinceramente, es llamativo. Los jugadores haitianos de mejor nivel técnico, mejor haciendo túneles, físicamente también se ve mejor. De todo tipo. Eso Leiva no lo sabía. Por eso te decía Roberto, por momento superior a Haití. Pero dime, ¿qué estamos viendo? O sea, esto no tiene nada que ver con el equipo que fue subcampeón. ¿De qué estamos hablando? Eso fue la consecuencia de haber tardado tanto tiempo en designar después la salida de Caputo a un seleccionador. Se perdió mucho tiempo de entrenamiento. Que fue gol, autogol. Bueno, mira. Vamos contigo, Keno Salinas, en Goiana. Anunciando hacía 30 segundos el gol de Chile, que es autogol en realidad, mientras lo criticaban a Chile, llegó por el sector derecho un centro que interrumpe un hombre de Haití, es el central, y hace el autogol. Tienen esas deficiencias. Son efectivamente, el centro es de Gonzalo Tapia, y es el número, me parece que es el número 14. Caneus, el que la mete en su propio arco. Una de las pocas llegadas de Chile, hay que decirlo. Sí. Es la segunda llegada de Chile. Chile, a ver, en este sentido es eficiente. Dos llegadas, dos goles para ponerse 2-1, autogol de Caneus. Es un regalo. A ver, poco es un regalo, pero ahí no, se nota también el. No quita la crítica. Estoy de acuerdo, pero ahí está el nivel técnico de Haití. ¿Viste el recurso para poder sacar la pelota? Sí, no. Es que una gracia que Haití tenga un equipo competitivo. Es un equipo con todos los problemas que tiene. No juega mal. Estamos hablando de un país incluso la definición le falla, pero no juega mal. Terminó el primer tiempo. Acaba de finalizar el primer tiempo. Este es el árbitro Andris Treinmans, acompañado de los asistentes Gerals, Gütersmann y... es impronunciable el otro apellido. Dejémoslo ahí. 2-1 se va a descansar Chile, lo pasó mal en el primer tiempo. Esa es la realidad, pero se va ganando 2-1 porque en dos llegadas convirtió. Y consiguiendo sus primeros 3 puntos entonces el por equipo ahora de Leiva. Felipe Vélez, ¿qué pasa a la Universidad de Chile? Se comienza a hablar del proceso de las renovaciones. Ah. El tema es que hoy se anuncia a través del club que renueva Camilo Moya. Buen jugador obviamente, que ha sido ocupado bastante desde que llegó Hernán Caputo y se ha ganado el puesto con creces. En ese sentido, va a renovar, pero uno esperaba que se anunciara la situación de los jugadores de peso en el equipo. Hablamos de, por ejemplo, Johnny Herrera, termina contrato a fin de año. Por ejemplo, Matías Rodríguez, termina contrato a fin de año. Leandro Venegas, termina contrato a fin de año. De los refuerzos, a ver, a Pablo Parra, que venía también por un año, no se ha sabido nada. Lo de Johnny Herrera, cuando termina quedando la banca de suplentes, todos decían, llega a fin de año y sería todo. No sigue. Por ahora no hay conversaciones. Con Johnny Herrera es casi un hecho que no va a seguir. En el caso de Matías Rodríguez, que ha sido criticado por el tema, la última vez que conversamos con él, dijo, todavía no nos hemos acercado, estamos con el tema del descenso, la tabla de posiciones, pero ya comienza a llegar noviembre y no hay novedades. Felipe, pero a ver, deben tener razón en esa materia, porque si no saben si van a descender o no, ¿cómo van a renovar el plantel? Es la misma cantidad de dinero que se logra en primera división que la primera vez. O sea, yo estaría también en la misma circunstancia como dirigente. ¿Qué decisión tomamos si no sabemos si vamos al descenso o no? Tú no puedes llegar ahora encima, al último día de diciembre, con el retraso que va a tener el campeonato sin haber renovado. Tú tienes que renovar. ¿Y qué va a hacer? Si se descienden, ¿qué pasa? ¿O renovar o no renovar en todo caso? Bueno, renovar o renovar. Pero es que una planilla de este nivel que tiene hoy la U no la puede tener la primera vez. No la puede tener la primera vez. No se sostiene. Además con las deudas que arrastra la U. Además con las deudas que arrastra. Sobre todo con un plantel que a comienzos de año se reforzó con 9-10 hombres. Con distintos temas, contratación con el contrato, con la llegada de préstamos. Compra de pases. Es un lío bien complicado para la U. Escuchemos justamente la palabra de Camilo Moya, que acordó su renovación hasta finales del año 2022. Esto fue lo que dijo el jugador azul. Sí, importante, feliz. Estoy en el club donde hice toda mi inferior y donde siempre quise jugar, así que por eso muy feliz. Lo tomo con mucha más motivación, o sea, siempre es bueno que te vean con buenos ojos y que siempre uno tiene que ir formado, o sea, esto es gracias a todo lo que uno va haciendo, gracias igual a todos mis compañeros que te van haciendo bien. Obviamente, si como lo decía Roberto, el equipo termina descendiendo, juega el próximo año la primera B, el tema del corte en el plantel va a ser. Hay un presupuesto que es distinto. Y en ese sentido, por eso están a la espera. Al menos ya Camilo Moya sabe que se va a quedar hasta el año. Es el futuro. Es un gran futuro para la UAM. Es por eso. Y para el fútbol chileno, es un gran futuro. Es por eso, justamente. Entienden que más adelante lo pueden vender y pueden tener un buen ingreso de dinero. Los objetivos de aquí a fin de año en la Universidad de Chile, el tema del descenso y el tema de la Copa Chile, los analiza Camilo Moya. Salir del puesto en el que estamos, si se puede obviamente clasificar una Copa Internacional y ya pensar si en el otro año las cosas salen bien, aspirar a salir campeón y luchar en una Copa Internacional. 20 horas con 50 minutos, nos vamos a ir a la pausa y a la vuelta vamos a leer más WhatsApp en nuestro número 800-810-810 y también vamos a estar hablando del fútbol internacional con el internacional Diego Osorio. Nos separamos solo un momento. Cambio en la selección. sale con la 7, el puntero que actualmente juega en Inglaterra. Pateó el último penal de la Copa América picándola con clase. Entra con el 11, el delantero que en el 2011 deslumbró a Sudamérica, logrando que su equipo ganara una Copa Internacional. Si sabes quiénes son, tienes talento para experto. Apuesta en experto partido único, en vivo durante los 90 minutos. Y en experto campeón mediante experto.cl, Experto Mobile, Samsung Smart TV y agencias Polla. Apuesta por tu conocimiento. Polla Experto. ¡Juegue! Lo mejor en materiales eléctricos los encuentras en Electrocom, porque Electrocom es calidad, prestigio y experiencia. Con más de 35 años en el mercado, atendiendo empresas, instaladores y hogares, con una atención rápida, personalizada y profesional, junto a las mejores marcas y precios. Electrocom. Visítenos en nuestro local con estacionamiento, Nathaniel Cox, 1065 esquina Avenida Mata, Santiago, o llámenos al fono 263-54002. Conduce tranquilo y encuentra todo en seguridad automotriz y para el hogar en Casa Royal. Cámaras DVR para el automóvil desde 15.990 pesos. Cámaras IP Wi-Fi para el hogar desde 19.990 pesos. En Casa Royal somos tu mejor copiloto, entregándote una solución real para proteger tu vehículo y hogar de robos y accidentes. Encuentra estas ofertas y muchas más en Casa Royal y casaroyal.cl. Continúa la sintonía de La Radio. Luego de Bio Bio Deportes, repasamos las noticias que marcaron la jornada en Hoy en La Radio, la agenda informativa de Bio Bio. Lubricantes YPF Elayón, máxima innovación en lubricantes. Encuéntralos en los principales lubricentros, casas de repuestos y talleres de la región. Bio Bio Deportes. 20 horas con 52 minutos, ya estamos de vuelta, leemos algunos mensajes en nuestro número 800-810-810 en nuestro WhatsApp. Por ejemplo, peaje Choroico, tienen tomada la carretera, nos mandan video a esta hora. A ver, por acá. Amigos de la radio, este viernes, sábado y domingo se realizará un torneo internacional de flag, el cual es una variante del fútbol americano, pero sin contacto físico. Verán equipos latinos de alto nivel internacional y estarán los Ferros de Puente Alto. Es en las canchas de la UMCE en Ñuñoa, nos escribe Pablo de Wynn. Mira. Evento deportivo para este fin de semana. Ahí en José Pedro Alessandri, la UMCE, Congreso. Que nos entregue más detalles, que está Felipe Belli ya listo para ir a cubrir la cerca suyo está eso. Felipe Belli siempre muy atento a esto. ¿Por qué Gamayel García y el Cibú se mantienen tan al margen de lo que está sucediendo? Si llevan varios jugadores que se han sumado a la causa y han apoyado de diversas formas. Por acá nos dicen, mi hija nació cuando ganamos la Copa Libertadores, su nombre es Victoria. Mire usted, qué bonito. A propósito del tema del día de hoy. Juega harto Tapia, a propósito de la Gonzalo selección. Gonzalo Tapia fue el que dio el pase al golazo de Rojas. Los dos. Y él el segundo también el centro de él para... Pero no hablemos de ese gol, porque ese gol es un fallo estrepitoso. Bueno, pero el centro. Pero en el primer gol, extraordinario. La colocó ahí a la posición de Rojas. También nos mandan lo que está pasando a esta hora en Plaza Dorsal de Conchalí. Más por acá, tenemos muchos mensajes, ¿sabes?, de lo que está pasando en diferentes partes de nuestro país a propósito de manifestaciones, también las carreteras. Que no haya violencia, por favor. En San Bernardo, por ejemplo, ya no está pasando la locomoción, más de una hora en espera por desórdenes en la plaza, mucha gente en espera. Y el último que vamos a leer, no pidamos más de nuestro fútbol si también existe desigualdad. Sub-17 es el reflejo de cómo estamos actualmente. Diego Osorio, fútbol internacional. Está apurado, señor Pelli, porque quiere ir a ver el Atlanta United, final de conferencia. Mira. ¿Con quién es Atlanta United? ¿Con quién? Ahí Felipe. Con Toronto. Ahí está Toronto. Muy atento, señor Pelli. Eso lo veo en el video. Empiezan un ratito, a las 9. Sí, sí, sí. Bueno, digamos que hoy jugó Isla, Mauricio, pero jugó lateral izquierdo, improvisado lateral izquierdo y lo puso el primer tiempo. Mira. En un partido de Copa, Fenerbahce 3, Tarsus 1. Jugó Maripán, una defensa de 3 hombres como líbero. Para el Mónaco 2, Marsella 1. También Copa. Está recuperando el Copa, Mónaco, Copa. Partido de Copa de Francia, ¿no? De Liga. Sí, señor. Jugó Eric Pulgar los 90 minutos. Fiorentina perdía con el Sassuolo 1-0. Lo ganó, finalmente lo dio vuelta 2-1. Bien la Fiorentina. Siempre Pulgar ahí, mediocampista. Sierra Alta suplente, como siempre. Udinese perdió 4-0 ante la Roma. Otra goleada. Sí. Y Bolonia, donde no jugaba Ibel, está lesionado todavía, perdió 3-2 ante el Cagliari. El mejor partido, creo yo, se ha visto en Inglaterra con la Copa de la Liga Inglesa, ¿no? Increíble. Jugó el chileno, increíble. Pero empataron a 5 el Liverpool y el Arsenal. Y siempre el Arsenal por arriba en el marcador. Fueron a pegar y ¿quién ganó? El Liverpool. 5-4. Y clasificó. Más tiene suerte. Y clasificó. Claro que sí. Oye, perdió San Lorenzo y es muy probable que destituyan a Juan Antonio Pizzi. Cayó de local nuevamente y en este caso ante Defensa, o sea, y Justicia. De Cachese y ahora. Y ahora podría ser Pizzi. Todavía no está confirmado, pero va por ese lado la cosa. Acaba de salir la formación de Racing, que juega 21-10 en un ratito nada más ante Banfield. Equipo que simpatiza al señor Cabello. Paticio Cabello. Bueno, juega titular Díaz y Arias. Gabriel Arias. ¿Qué pasa con Mena? ¿Sigue lesionado Mena? No, Eugenio Mena está en la banca. Ahí está la banca, vuelve. Chicos, Soto es muy bueno el lateral que tienen ahí. Exactamente. Más tarde tenemos el Pachuca con Víctor Dávila frente al Monterrey a las 10 de la noche y a las 12 de la noche. Ya a la medianoche, Tigres con Eduardo, vamos a decir, es titular. Ojalá que juegue. Realmente viene de suplente, pero bueno. Sí. Tigres con Toluca. Es el fútbol internacional, mi amigo. Sí, y hay que hablar del tenis también, Roberto Enrique Vallejo, porque hay un triunfo importante de Cristian Garín y que va a estar enfrentando mañana a Jeremy Chardy. Bueno, le ganó a John Isner, que es el norteamericano 17 en el mundo, aunque ha tenido otras actuaciones buenas. Le ganó ya en una oportunidad a Isner, por lo tanto este fue un partido estrecho, pero donde se estuvo muy solvente él en su servicio, muy bien, lo cuidó, casi no tuvo problemas. Solamente en el segundo set se quebraron consecutivamente uno y otro, pero en líneas generales cada uno conservó el suyo y esto se definió en el tiebreak, que es muy difícil. John Isner por lo general gana los tiebreak producto de su buen servicio. Sin embargo, en esta oportunidad Garín tuvo una fortaleza anímica muy fuerte que le llevó a quedarse con el triunfo y ahora estará enfrentando a Jeremy Chardy. Mañana a las 7 de la mañana, Roberto, tiene hora que va a tener el turno. ¿Sabes a quién le ganó Chardy? A Medvedev. Sí. Que está 4 en el mundo actualmente, el ruso ha sido, tenido una temporada espectacular. Oye, espectacular. Ganando muchos torneos. Y Chardy, sí, claro, está 60 y tanto. Bueno, estaba jugando de local también, hay que darle una. Ahora, ellos tienen una derrota y un triunfo, creo, en los partidos entre ambos. Históricos. Bueno, y con este triunfo de Garín y con derrotas de ¿A otros... ¿A qué hora dijiste lo de Chardy, perdón? De Chardy con a las 7 de la mañana. 7 de la mañana. De la mañana de Chile. Con este resultado de Garín, a propósito de la suma entre Garín y Jarry, y a propósito de otras derrotas de otros jugadores, Chile clasifica a la ATP Cup. Así es, que en el verano. En el verano, sí. Oye, y... Que sí da puntos, ¿sabes? Porque y a diferencia Suiza de la Copa Davis. Se bajó porque se bajó Federer. Royer. Lo que parece un chiste lo dejado. Ah, un nuevo aplazamiento, de la sentencia olvidar, del caso FIFA Gate. ¿El quinto ahora, aplazamiento? Sí, yo creo que fueron cuatro. Yo no sé cuántos años van, pero. Yo creo que fueron cuatro, sí. Puede ser el quinto. Va para el 5 de mayo ahora. Te iba a conocerse el 18 de noviembre la sentencia. Ahora para el 5 de mayo del año. Parece que ahí se demostró que ser sapo en Estados Unidos tiene un gran valor. Protegido. Protegido. Oye, tengo una pregunta para el señor Vallejo. A ver. ¿Cómo hace Carabinero para dar seguridad para 45.000 personas está en difícil, la final? Y no puede dar para un partido Unión Española Cobresal de 1.500 personas. Bueno, es un tema que es diversificado. No es lo mismo cubrir un evento, solo un evento, que es la Copa Libertadores en un estadio, que está, ¿no es cierto?, cubriendo 8 partidos en primera división, 8 en primera B y otros tantos en segunda. En diferentes ciudades también. Es decir, y en diferentes ciudades. Claro. Eso es una historia distinta a la que estamos conversando, que es la Copa Libertadores. No confundamos ni enredemos. Porque eso obviamente lleva a un debate absurdo que lo podemos tener todo el día conversando. Y antes de irnos a tránsito cortado, nos escribe en nuestro WhatsApp en Ruta 5 Norte, bajando de Las Chicas. Y además nos dice, escriben por acá también, que hay congestión en diferentes partes de nuestro país. Así que vamos a estar muy atentos a lo que pase durante esta jornada. Mañana con... Mañana programa, a las 14 horas. Horas. Que le vaya bien. Chau, chau. Chau. Bio Bio Deportes fue una presentación de Casa Royal, expertos en soluciones. Demuestra lo que sabes en la cancha. Con experto, juegue. Unimar, el supermercado de Chile. Construmar, el profesional de la construcción. YPF Layón, máxima innovación en lubricantes. Todo se arregla con Poxipol. Comentarios, noticias y todos los deportes se dieron cita con el equipo titular. Bio Bio Deportes es cobertura total. Si no estás informado, no puedes tener opinión. Bio Bio, la radio, presenta El Informador. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva revisión del Informador. Vamos a revisar a esta hora la situación que se registra en la comuna de Providencia. Nos informa Felipe Cornejo. porque son la verdad prácticamente desórdenes aislados los que quedan a esta hora de la noche, y en buena parte se concentran los cacerolazos, que el punto que observamos que tiene mayor afluencia de manifestantes es justo la intersección de Avenida Providencia con Eleodoro Yáñez. Están en la vereda, no hay ninguna interrupción del tránsito. Lo que sí queda por la avenida son algunas barricadas, algunas personas que incluso botaron algunos semáforos y los lanzaron a esta barricada para alimentar las llamas. Hace solo minutos hicimos también un recorrido por la Plaza Baquedano, que quizás lo que llama mayor la atención es que es muy oscuro, se ha destruido la luminaria pública por ese sector, y sin embargo hay un alto resguardo de carabineros de fuerzas especiales por la rotonda, entiéndase, donde está el monumento del general Baquedano, y la verdad un velatón que se está realizando justo en la explanada en el exterior del Teatro de la Universidad de Chile. Pero desórdenes propiamente tal prácticamente no hemos observado, ya por el sector de Plaza Baquedano, que es ingresando al centro de Santiago, como por la Avenida Providencia, unas barricadas que si bien se mantienen encendidas, tanto por la Avenida Providencia, por Andrés Bello, por el Puente del Arzobispo, la verdad son los menos, y aún eso sí, se mantiene una fuerte presencia de carabineros para evitar una interrupción del tránsito que está, entre comillas, regresando ya a la normalidad por estas arterias de la comuna de Providencia. Bio Bio, la radio. Y auditores también nos alertan de presencia policial a esta hora, masiva presencia policial en el Santiago Centro, específicamente en Miraflores con Parque Forestal. Incluso nos envían fotografías de lo que está ocurriendo a esta hora en ese lugar. Vamos a actualizar la información de movilizaciones que se registran también en Talca. Nos cuenta Miguel García. Una jornada que estaba bastante tranquilo en este décimo día de manifestaciones por descontento social, ha finalizado hace pocos minutos con incidente enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas policiales de carabineros, quienes comenzaron estos últimos a lanzar bombas lacrimógenas para evacuar el centro de la capital maulina. Las manifestaciones habían comenzado durante la mañana con la marcha por parte de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Junji por el centro de la ciudad. Posteriormente se realizaron cabildos culturales. Más tarde también se desarrollaba una cicletada donde participaron cerca de 400 personas. A las 6 de la tarde congregó a una multitud en la Plaza de Armas, realizando una marcha por calle 1 Norte, 11 Oriente, a la Meda Libertador Bernardo Gira hasta la Plaza de Armas. Sin embargo, esto terminó abruptamente cuando un grupo de personas comenzó a sacar las vallas papales del frente del municipio de Talca, lo que generó la reacción por parte de las fuerzas especiales lanzando bombas lacrimógenas. Aún se mantienen barricadas en distintos puntos de la zona céntrica de la capital de la región del Maule. Los manifestantes han salido raudamente hacia otros sectores más, diríamos, poblacionales de la capital maulina. Luego se va a realizar manifestación en los barrios, como es habitual, de las distintas comunas de la región del Maule. Hay que recordar que también se han realizado tomas de carretera 5 Sur a la altura de Curicó y Linares, respectivamente. Desde el centro de la capital maulina, Bio Bio, la radio. En Bio Bio, el informativo de mayor cobertura del país. Vamos ahora hasta Radio Bio Bio de Concepción, porque se han registrado incidentes durante esta tarde. Nos cuenta detalles Carlos Avendaño. Continúa hasta ahora el despliegue de fuerzas especiales de carabineros en las calles de Concepción. Esto luego de la manifestación que no pudo realizarse poco después de las 5 de la tarde acá en la Plaza de los Tribunales. Esto por la acción de personal policial con el carro lanzaguas que dispersó gran parte de los manifestantes. Lo cierto es que en ese minuto comenzaron los enfrentamientos que se han ido desplegando por varios puntos del centro, y el escenario más complejo se vive por momentos acá en la Plaza Independencia, donde han instalado gran cantidad de barricadas, la destrucción también de mobiliario público que está emplazado acá en pleno centro de la ciudad. Lo contaba más temprano, hubieron saqueos, por ejemplo, en una farmacia ahumada que está acá en plena intersección de Avenida Higgins con Aníbal Pinto en la Plaza Independencia, y también una tienda La Polar, la cual también fue desmantelada, a lo menos en el primer piso, por desconocidos tras forzar la cortina metálica. Hay detenidos por ambos procedimientos, nos ha entregado todavía un balance de lo que ha sido esta jornada de protestas, que más temprano comenzó poco después del mediodía con total normalidad, que también presenta una diferencia con lo que fue la jornada de la tarde. En la mañana no hubo ningún incidente, marcha en definitiva pacífica por las calles de Concepción, en la cual participaron los gremios, pero en la tarde también se vivieron, ya lo decía, los escenarios más complejos con las personas detenidas y los enfrentamientos que a esta hora todavía continúan registrándose en el centro de Concepción. En Concepción, Bio Bio, la radio. Barricadas se registran en Viña del Mar, nos informa Brenda Parra. Claro, porque hace pocos momentos, mientras recorríamos calles de Viña del Mar, pudimos notar en la calle Viana, en dirección a la costa, que han comenzado a realizar algunas barricadas, algunas personas ahí justo en el semáforo que da hacia la Plaza Sucre, la plaza más conocida como Viña del Mar, donde está la estación Miramar de Mervala. Y barricadas que han comenzado recién. Se ve un carro de supermercado que han puesto junto a unos trozos de madera que han comenzado a encender. Incluso los autos han tenido que comenzar a desviar el tránsito por estas personas que han comenzado esta barricada acá en Viña del Mar, en calle Viana. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio. Vamos a Radio Bio Bio en Puerto Montt, la información con Robinson Cárdenas. Violentos enfrentamientos se registran en estos instantes en la parte alta de Puerto Montt, avenida Presidente Ibáñez y calles aledañas a Salvador Allende y la rotonda acceso a la capital regional de Los Lagos. Lo que ha ocurrido, escenario aún más difícil para el actuar de carabineros y también para vecinos, es el ingreso de manifestantes hasta dos poblaciones, la población Presidente Ibáñez y la población Techo para Todos, lugar donde se han encendido barricadas, hay densas columnas de humo que se levantan producto del incendio de contenedores de basura, también producto de la quema de neumáticos, una situación que está tratando de ser controlada por el personal policial, pero que aún no ha podido ser superada con el actuar de los uniformados, quienes han estado utilizando no solo bombas lacrimógenas, sino también municiones, balines de goma. Desde la parte alta de Puerto Montt, Bio Bio, la radio. Revisamos información con Arturo Larraín de Radio Bio Bio en Calama. Un total de 13 personas ha detenido en las últimas horas personal de carabineros de Antofagasta por diversas situaciones. La primera de ellas, se detuvo a tres mujeres y un hombre, quienes habían saqueado la farmacia Ahumada ubicada en Prat con Condel. En el interior de la vivienda de estas personas se encontraban la totalidad de los productos que habían sustraído. Además, se encontró una escopeta hechiza, también municiones y drogas. Lo que significa entonces de que ellos eran traficantes y quedaron todos a disposición de la fiscalía. En otra detención, personal de la Quinta Comisaría de Playa Blanca detuvo a 9 individuos que estaban saqueando el supermercado Unimark, ubicado en Pedro Aguirre Cerda. Al llegar la policía, los individuos intentaron escapar y lanzaron piedras contra los carabineros, quienes lograron detenerlos y también fueron puestos durante esta tarde a disposición de la fiscalía. En la región de Antofagasta, Bio Bio, la radio. 9:08 PM. Dejamos hasta aquí la revisión del informador. Cielo con nubosidad parcial a esta hora en Santiago. La temperatura alcanza 20 grados, la humedad un 33%. Manténgase con nosotros porque ya llega Catherine Ibáñez con Hoy en la Radio. Buenas noches. Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones. Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Señor, buenas tardes. Por favor, queremos saber de qué manera le afectó a usted las heladas. Buenas tardes. Tenía plantado tomate y los perdí todos. Pero usted se ve muy tranquilo, señor. Es verdad. Lo que pasa es que mi plantación la tenía protegida con el seguro agrícola, pues. Seguros agrícolas, pecuarios, forestales y cobertura de presos cuentan con subsidios que entrega el Estado. Acérquese a su corredor de seguros, agencia SINDAP o www.agroseguros.gov.cl. Agroseguros, apoyando el esfuerzo de los agricultores con seguros subsidiados por el Estado. Chile en marcha, Ministerio de Agricultura. Cultura, Gobierno de Chile. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, admisión 2020. Conoce toda nuestra oferta de carreras de pregrado, pedagogías, humanidades, artes y ciencias sociales. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, profesionales que transforman el mundo. Acreditada por 4 años, academia.cl. Celebremos los tijerales de esta nueva construcción. No deje que sus proyectos se derrumben. Si tiene en mente un proyecto de construcción, que sus alambres, mallas y clavos sean de Inchalam. Calidad certificada y con el reconocido respaldo que da ser una empresa líder en soluciones para la agricultura, construcción y minería. Para que sus proyectos se concreten con la mejor duración, elija Inchalam. Calidad a toda prueba. Encuéntrenos en ferreterías y tiendas especializadas. Ya son más de 1,000 empresas y más de 400,000 trabajadores los que se han sumado al Día de la Reflexión por la Seguridad. Por eso hoy más que nunca invitamos a todos los empresarios a sentarse a conversar con sus trabajadores este 5 de noviembre. Inscribe tu empresa en cshc.cl. Colabora Ministerio de Obras Públicas, Codelco y Consejo Minero. Organiza Cámara Chilena de la Construcción. Construir Chile es obra de todos. Tony Romas, la cadena de restaurantes americanos más famosa del mundo, con sus insuperables costillas, baby back ribs, hamburguesas artesanales y cortes Angus Steak Premium, pescados, mariscos y ensaladas. Mall Costanera Center, Mall Parque Arauco y en Viña del Mar 4 Norte 101, tonyromas.cl. Alarmas de Erisur, ¿en qué puedo ayudarle? Buenas tardes. Buenas tardes. Llamaba porque quiero instalar una alarma. ¿Ha tenido algún robo? No, nosotros no, pero entraron a robar al vecino de la casa de al lado. ¿Ya? Y no tenía alarma. Ah. Y me asusta que nos pueda pasar lo mismo. No, no se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada. Muchas gracias. Protege lo que más te importa con Alarmas Berisur. Cotiza online en berisur.cl o llama al 600-500-1234. Recuerda, 600-500-1234. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad. Si tu patente termina en 7 o tienes la revisión técnica atrasada, octubre es tu mes. Ponte al día con tu revisión en SGS. Somos rapidez, calidad y confianza. Plantas ubicadas en el sector oriente y poniente de Santiago. Y atención en horario continuado de lunes a sábado. Búscanos en Cerrillos, Macul, Peñalolén y Ñuñoa. No te expongas a multas, evita la fila y agenda tu revisión técnica clase B en revisionestécnicas.cl. Este otoño-invierno, Club Santiago está on fire. Ven a conocer nuestras nuevas promos y cócteles en base a Jack Daniel's Fire. Para abrigarse por dentro y no pasar frío, pase lo que pase. Recuerda, azotea con bellos atardeceres, happy hours y música en vivo. Club Santiago, en Erasmo Escala con Avenida Brasil, el clásico del barrio. Atención, no se admiten abstemios a políticos, ciúticos ni gente aburrida. Cosmopolitan Restaurant, un nuevo concepto de resto bar que te hará vivir una experiencia de sabor inolvidable. Restaurant Cosmopolitan, Constitución 30, local 97, Brasil 268. Sabemos que tenemos que agrandar nuestras manos y meternos las manos al bolsillo y que duela. La Confederación de la Producción y del Comercio reconoció que el empresariado tendrá que meterse la mano al bolsillo para tratar de solucionar la crisis social y política que vive el país. Lo que estamos diciendo es que vamos a tener que hacer un esfuerzo muy importante con nuestros trabajadores, con nuestras empresas, reconociendo también la realidad de cada empresa. Los protagonistas de la noticia están en la radio. A los emprendedores que tienen problemas en su pequeña empresa, que se acerquen a sus bancos, a sus plataformas comerciales, las cuales han sido intruidas, para que veamos la situación, porque los vamos a apoyar. Bio Bio, cobertura total. A esta hora nos reunimos para hablar de los temas que hicieron y harán noticia. Micrófonos abiertos para comenzar una nueva noche informativa. Hoy, en la radio. Es una presentación de Lucía Agustina, Café Hotel Boutique. luciaagustina.com. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Miércoles 30 de octubre. Estamos con ustedes ya acompañándolos en una nueva versión del Hoy en la Radio. Por supuesto, listos para poder repasar lo más relevante ocurrido durante esta jornada. Estamos siempre atentos a lo que se va generando minuto a minuto, a las noticias que van marcando la jornada y a todo lo que, por supuesto, va haciendo una información relevante para compartir con ustedes. Por eso, como siempre, las vías de comunicación están abiertas a través de nuestro Twitter, @BioBio, a través de nuestra línea gratuita, que es el 800-810-810, y nuestro WhatsApp, que es el mismo número, el 800-810-810, donde usted puede ser parte de nuestro programa, puede ser parte de BioBio durante todo el día y puede, por supuesto, también interactuar con nosotros. Un saludo para todos los que durante esta jornada ya están quizás en sus lugares de trabajo, los que trabajan, por ejemplo, en el ámbito de la salud, que hacen turno las 24 horas, o quienes trabajan en las conserjerías. Un saludo grande también para los que van en tránsito, para los que utilizan algunas carreteras, para los que ya están de vuelta a casa, para los que están en casa y se informan a través de BioBio. Por supuesto que todos siempre son bienvenidos a nuestro programa y son parte importante de lo que hacemos y lo que queremos transmitir a nuestros auditores en una semana que no ha sido como cualquier semana, hay que decirlo, pero donde hemos estado, por supuesto, y vamos a seguir estando en cada uno de los puntos donde se genera la información y donde, por supuesto, está también el debate en medio del momento que vivimos en Chile. Vamos a saludar también a los que de vez en cuando y según la situación lo amerita nos van acompañando también en BioBio TV, que es nuestra plataforma donde también estamos subiendo información, en el Facebook, por ejemplo, BioBio TV, donde también tenemos datos relevantes, algunas entrevistas que son presenciales también las transmitimos por ahí, así que gracias a todos los auditores que también usan esa plataforma. Partamos de inmediato con el contacto con uno de nuestros auditores, Gustavo está en línea. ¿Hola, Gustavo? Hola, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Mire, yo venía desde Villarrica a Santiago y ya pasando Talca, Carabinero tiene cortado el tránsito por si acaso, la carretera 5 Sur. Ajá. Está cortado con barricada de Talca, Curicó, San Rafael, Molina y ahora Rancagua. ¿Esto en dirección hacia Santiago? Desde el sector sur a norte. Ok, ¿y el corte está, según lo que puede apreciar Gustavo, en un solo sentido o en ambos sentidos? No, en ambos sentidos, lo cortaron en ambos sentidos ahora y están desviando por San Rafael, están desviando todos los que vienen de Santiago hacia el sur, lo están desviando hacia Curicó, pero el lado de Rauco. Ok. Hacia camino de Isloca. ¿Harta congestión? Sí, demasiada congestión. Sí, que ha sido como un poquito la tónica de todos los últimos días en ese mismo punto. Sí, en este momento, cuando yo llegué ahí, me hicieron devolverme hacia Talca nuevamente, y estaba cortado, me metí por Asunpueblo Lolol, y ahí ya después me había un taco por lo menos de 2 o 3 kilómetros más o menos. Ya, y la situación por lo tanto está ahí, hay que armarse de paciencia, así que uno necesariamente necesita viajar. Sí, la COPEC está lleno de vehículos en este momento, los camiones, así que hay que esperar más que pasa. Bien, gracias por ese dato, Gustavo, gracias por llamarnos. Listo. Chao, que esté bien. Buenas noches. Sí. Héctor, otro auditor en la línea, hola Héctor. Buenas noches, aquí en Alameda con Unión Latinoamericana, barricadas. Hay barricadas en Alameda con Unión Latinoamericana. Correcto, tarro de basura, cartones, ahí se vienen pura gente extranjera, no vamos. Ya. No se ven chilenos. Me imagino que ya casi no pasan autos ni menos transporte público por ahí, ¿no? No, hay harto vehículo, pero menos transporte público. Ya, micros no. Micros no, solamente vehículos, taxis, todos vehículos particulares. Ok. Bien, gracias por ese dato, ya. Héctor. Listo, gracias, buenas noches, muy bien, pues. Bien, chao, buenas noches. En ese mismo sentido, un auditor nos dice a través del WhatsApp, ¿cómo puede ser que la locomoción colectiva se guarde temprano, nadie avisa a nadie? Por ejemplo, no se preocupan de la gente que trabaja de noche. Soy Adán, claro, necesita tomar transporte público y está difícil porque muchos servicios de transporte, definitivamente toman la opción de guardarse antes, de tomar alternativas, de terminar sus servicios antes y por lo tanto generan un problema para quienes no tienen otra opción más que el transporte público. Un reclamo entonces que está a esta hora a través de nuestro WhatsApp llegándonos también. Otro auditor nos dice que también hay incidentes en José Miguel de la Barra con Monjitas a esta hora. Nos están contando. Estoy en estado moneda, todo sin problemas, dice otro auditor. Me pregunta aquí, ¿está bien el WhatsApp? Sí, está bien. Lo que pasa es que nos están llegando muchísimos mensajes, mucho más que siempre. Entonces, a momentos se nos llena mucho la casilla y vamos leyéndolos, pero sí, está normal, solo que vamos ahí tomando y leyendo cada uno de ellos. Jaime, otro auditor en la línea. Hola, Jaime. Hola, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, Jaime. Cuéntanos. Mira, voy quejando desde Osorno ya, pero ya voy a la altura de Curicó. Okay. Y en Curicó justo nos tocó el desvío en Lontué. Okay. Justo está abierto el peaje 5 horas, el peaje lateral. Ya. Y nos tiramos a un sector que se llama El Zapallar, que son 14 kilómetros aproximadamente desde la ruta 5. Ya. Y de ahí uno se dobla ahí a la izquierda en Zapallar y avanza y vuelve a la ruta 5, para que lo tengan en consideración. Según Carabineros, desde ese corte hacia adelante no hay problema en la carretera hasta Rancagua. Ya, eso por lo tanto permite generar ahí una alternativa para los que están en la congestión. Una alternativa, exactamente. Bien, importante dato ese. Gracias por llamarnos, Jaime. No, de nada. Chao, que esté bien. Buenas noches. Jorge, en la línea. Hola, Jorge. ¿Qué tal? Buenas noches. Mira, vengo pasando, voy destino hacia Santiago por la ruta 68 y en la pasarela de Casablanca. Ahí recién están comenzando las barricadas y hay unos muchachos en medio de la pista. Destino hacia Santiago. Hacia Santiago, ruta 68, pasarela Casablanca. Claro, ahí están recién los muchachos, ahí pero pasamos apenas, hay varios vehículos, hay muchos vehículos que están transitando a esta hora. Ya, para los que vienen más atrás tengan en cuenta este dato. Listo, que gracias, bien, Jorge. Gracias por llamar. Gracias a todos los que están en contacto con nosotros, que nos cuentan lo que está sucediendo en las calles. ¿Les parece si vamos a repasar las principales noticias que han marcado la jornada de este día miércoles, el último día hábil además de esta semana, porque se nos viene feriado jueves, viernes y luego el fin de semana? Vamos a revisar los principales titulares, como siempre, en El Hoy en la Radio. Los temas del día los tratamos con otra mirada. Hoy, en la radio. Como una señal política, sí, definió el gobierno la decisión de cancelar la realización de la APEC y la COP25 en Chile. Todo esto se dio en medio de las masivas manifestaciones ciudadanas. El presidente Sebastián Piñera calificó esta determinación como dolorosa. Esta ha sido una decisión muy difícil, una decisión que nos causa mucho dolor. Hemos basado nuestra decisión en un sabio principio de sentido común. Tras la cancelación de estas cumbres internacionales, hubo efectos en la economía. El dólar, por ejemplo, llegó a su valor más alto en 16 años en Chile. La Bolsa de Comercio de Santiago profundizó pérdidas. Se vio reflejado en el tipo de cambio, ya que es un factor de riesgo importante que fue percibido por los inversionistas. Entonces hubo una salida de capitales bien importante. Con firmas de todos los sectores de la oposición, se activó en la Cámara de Diputados el proceso que busca acusar constitucionalmente al exministro del Interior Andrés Chadwick. Del gobierno calificó esta acción como una pequeñez. Lo que ha pasado en Chile tiene hoy día a observadores en materia de derechos humanos y acá hablamos de la responsabilidad política. Esto no suma, solo resta y ojalá que entendamos que hoy día no estamos para pequeñeces. Representantes de la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se reunieron en esta jornada con el ministro de Justicia, Hernán Larraín. Sostuvieron que van a conversar con diversos actores de la sociedad chilena y van a estar en Chile hasta el 22 de noviembre. Reuniones con diversos actores de la sociedad chilena, desde institucionalmente, con organizaciones e instituciones del Estado, con víctimas de las graves violaciones que pueden haber ocurrido en este periodo. El Instituto Nacional de Derechos Humanos reiteró el llamado a carabineros para cumplir con los protocolos establecidos del uso de la fuerza. El subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, descartó modificarlos, señalando que fueron visados por el mismo INDH. Tenemos 325 casos de personas que fueron heridas por perdigones, de los cuales hay 120 que tienen lesión ocular. Nadie puede decir que no conoce los protocolos si están publicados desde el 4 de marzo en el Diario Oficial. Desempleo a nivel nacional en el último trimestre móvil cayó una décima y alcanzó una tasa de 7%. El Ministerio de Hacienda presentó un plan de ayuda a pymes afectadas por destrucción a menores o menores ventas, que incluye la postergación de la declaración del IVA hasta el 10 de noviembre. Está en nuestra obligación hacer todo lo que esté en nuestros medios, nuestras potestades, para poder contribuir a aliviar el dolor y el daño y las complicaciones económicas que estas empresas están sufriendo. La Cámara de Diputados despachó ley y el proyecto que deja sin efecto el alza de tarifas eléctricas. Congela además hasta diciembre de 2020 el aumento en las cuentas de la luz. Dado que el alza de 9,2 que estamos anulando empezó a regir los primeros días de octubre, hay algunos clientes que ya se aplicó esa alza. En esos casos, la factura siguiente o la boleta siguiente va a devolver los recursos que se hayan cobrado en exceso. En el segundo día de huelga general, los trabajadores agrupados en la Mesa de Unidad Social exigieron al gobierno una agenda más profunda, centrada en los problemas de la ciudadanía. Exige al gobierno que la movilización no se va a detener, que no haya efectivamente una respuesta real a las demandas que ha levantado la ciudadanía. Y te ha puesto también las demandas laborales, asociadas también a este sueldo mínimo, 500.000 pesos. Y en el exterior, el gobierno de Estados Unidos afirmó que el presidente Donald Trump aún espera firmar un acuerdo comercial con su homólogo chino Xi Jinping en las próximas semanas, a pesar de la cancelación de la cumbre de APEC en Chile. Hoy, en la radio, con Catherine Ibáñez. 21:24. A ver, tenemos más mensajes en nuestro WhatsApp. Hola, soy Jorge, trabajo en el sector público, en el transporte, en el servicio 301 y efectivamente cerramos a las 21 horas. Ayer fue a las 20. Qué lástima por los usuarios, dice, me pongo en su lugar, pero no están dadas las condiciones para poder circular. También otro auditor dice, claro, los conductores también debemos llegar a los hogares, a veces la situación no está del todo óptima para poder avanzar. También nos cuentan de algunas barricadas en Las Chilcas, en la ruta 5 al norte. Ahí está con ese punto, así que hay que armarse un poquito de paciencia. También manifestaciones pacíficas en camino a Melipilla con Esdras y camino a Melipilla con Egipto. En esta última el semáforo además no funciona. Máxima precaución, automovilistas, hay gente en la calle. Saliendo del peaje La Unión, ruta 5 sur, con dirección al norte, hay un taco kilométrico por protestas, esto es, entre La Unión y Paillaco. Datos que nos llegan a través de nuestro WhatsApp. Escuchemos música. Escuchemos a Los Bunkers. A esta hora estamos en Bío Bío. Con Catherine Ibáñez estamos reunidos en Hoy en la Radio. Minutos antes de que den las tres. Igual que ayer y antes de ayer. Sigo mirando al techo una y otra vez, como si no tuviera nada más que hacer. Yo nunca me sentí tan tonto, al menos nunca como tú. No quiero levantar sospechas sobre mí. Espero que no tengas nada que decir. Saben que es amar. Se portan bien cuando las tratan mal. Se miran al espejo todo el tiempo para ver las marcas que quedaron esas en su piel. Lo intento todo para ser hasta ayer. No hay nada nuevo bajo el sol, ni escombros de un amor que pueda recoger. No tengo nada que esconder. No tengo nada que esconder. Catherine Ibáñez conoce los temas que a ti te interesan. Hoy, en la radio. Nos escriben auditores y nos preguntan cómo está la ruta hacia Viña, a ver si alguien también va avanzando en otros puntos y nos puede contar. Lo que sí, claro, Casablanca está con barricadas, según nos han reportado algunos auditores, y que está cortada, de hecho, hasta ahora. No nos dan cuenta de aquello. En ese punto, exacto. Pero claro, hay caminos alternativos si es que uno va a Viña del Mar, que no necesariamente obligan a pasar por Casablanca. Entonces, de pronto alguien que vaya más cerca nos puede contar cómo va la situación. En Vicuña Maquena, a la altura del Metro Protectora de la Infancia, esto en Puente Alto, hay barricadas y manifestaciones a esta hora. También me preguntan auditores cómo está la situación en la autopista del Sol. Lo vamos a recopilar la información y les vamos a estar contando en breve. También un auditor nos escribe, tenemos varios mensajes, así que estamos tomándolos todos, por supuesto. Locomoción con problemas, dice un auditor. Estamos con pocas micros y con hartos problemas para poder avanzar hacia nuestros puntos de destino. También hay algunas barricadas en Viña del Mar, donde está la estación de Viña del Mar, en la calle Viana, hacia Valparaíso. Esto es en el pleno centro de Viña del Mar, donde se está originando también estas barricadas. Y también nos cuentan a través del Twitter qué es lo que está pasando en la Ruta 5, qué son las barricadas que se están originando en el kilómetro 57 y 55, están generando cortes alternados de tránsito. Esto es a la altura de donde está el Casino Monticello y Angostura. Bueno, ahí hay manifestaciones y cortes alternados de tránsito. La recomendación de la concesionaria es reprogramar el viaje, porque si no, va a estar con una congestión importante y con harto taco si es que viaja por la ruta del Maipo. Si está obligado a viajar, va a tener que armarse un poquito de paciencia, porque va a estar un poco extenso ese viaje, porque seguramente se va a demorar más de lo normal. Nos cuentan que la ruta 68 está despejada, excepto en Casablanca, el resto está sin problemas. Otro auditor en la línea. Jaime, hola Jaime. Hola, buenas noches. Buenas noches Jaime, cuéntanos. Mire, quería informar, lo que pasa es que camino a Melipilla, llegando a la comuna de Padre Hurtado, ¿ya? Hay una comisaría, llegando casi al camino antiguo hacia Valparaíso. Ok. Y había una manifestación en la esquina justo en el Santa Isabel, y unas personas empezaron a tirar unos tipos de bombas de humo dentro de la comisaría, por lo cual el carabinero empezó a repeler. Y ahí están, entre que tiran de un lado, tiran piedra, y del otro lado carabineros repeliendo, para que tengan cuidado los automovilistas que van pasando por camino a Melipilla por ese sector, está bastante peligroso. O sea, igual se puede pasar, pero en medio de todo este escenario. Sí, yo justo me topé cuando recién estaba empezando todo y tuve que pasar casi arrancando, porque en realidad es mucho el peligro. No están tirando las bombas carabineros como por lo general hacia arriba. Sí. La están tirando un poco más directamente, cruzando la calle, entonces corre el peligro de que le llegue a cualquier vehículo. Claro, claro, y es peligroso naturalmente. Bastante peligroso. Gracias Jaime por ese dato. Okay, gracias por llamarnos, chao, que esté bien. Gracias a todos los auditores que nos llaman, nos cuentan lo que está pasando en las calles y a lo largo de Chile. Nos vamos a ir a la pausa, pero antes de eso les voy a contar algo interesante. Lucía Agustina Café Hotel Boutique está a cuadras del barrio Las Tarri y Bellas Artes. Cuenta con 11 cómodas y hermosas habitaciones, con baño privado y vista al cerro. Visítalos en Santa Lucía, 168, esquina Agustinas. Y la salud también es un tema de intimidad, por eso la conversamos con especialistas. MedicalSexCenter.cl, puedes agendar tu hora al 22-215-2400. Hacemos un corte, es breve, y estamos de regreso en un ratito, nada más, como siempre, en el Hoy en la Radio. La Universidad Academia de Humanismo Cristiano inicia las inscripciones para pruebas de preselección de danza y teatro. Si rendiste la PSU el 2018 o lo harás este año, inscríbete cuanto antes. Cupos limitados. Conoce todos los detalles en academia.cl. Universidad adscrita a gratuidad y al sistema único de admisión. Acreditada por 4 años. En Centro Oftalmológico Novovisión encontrarás profesionales médicos de alto nivel y equipos de última generación para tratar y corregir las distintas patologías oculares. Convenios con ISAPRES y FONASA. Consulta por planes especiales de financiamiento. Agenda tu hora en novovisión.cl. Acreditados por la Superintendencia de Salud. En Bio Bio repasamos la cartelera cultural.

Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ustedes llevan ya varios días trabajando. Inmediatamente comenzó la situación de crisis en nuestro país. Inmediatamente ustedes se conformaron y empezaron a hacer un recorrido que es bien útil, pero que tiene varias trabas en una primera fase, según los primeros reportes que ustedes entregan. Cosas que uno supone que podrían ir cambiando en el tiempo, pero a la luz de los nuevos informes que tienen desde la logística, entiendo que todavía no sigue 100% fluido el trabajo que ustedes están realizando como Defensoría Jurídica, ¿no? Sí, ciertamente. Nosotros desde el día 19 de octubre comenzamos el trabajo. Cabe recordar que el estado de emergencia se declara el viernes 18 de octubre. Y en ese sentido, como bien señala, nosotros estos últimos 7 días hemos realizado informes de monitoreo, donde estamos buscando también sistematizar la información con la que contamos, porque, por cierto, un trabajo importante ha sido el apoyo jurídico que hemos dado, pero también la visibilización de la información que tenemos. Y como bien menciona, se ha persistido la situación, según sea, también depende mucho de las comisarías en las que nos ha tocado desenvolvernos, donde se nos dificulta mucho la entrega de información, de detenidos y detenidos, y atendiendo también a que esta tiene un carácter público, como bien lo ha señalado últimamente organismos como el Consejo para la Transparencia. Entonces ha sido una situación constante la dificultad, entre otras, de acceder a la información de las detenidas y detenidos en las comisarías, por ejemplo. Claro, sobre todo porque ustedes van a otorgar un rol de representación desde el punto de vista judicial, por lo tanto, representando a varias de las personas detenidas, además de resguardar sus derechos constitucionales, también ustedes deberían tener las facultades para poder ingresar a tener la información y también a conocer el estado de ellos, ¿no? Por cierto, aquí cabe tener presente en todo caso también que dentro de las tareas que tenemos como defensoría, una de ellas ciertamente el despliegue en las comisarías, donde se encuentran voluntarios y voluntarios, estudiantes y abogados y abogadas. Entonces, por un lado está la tarea más general, donde hayan estado trabajando abogadas y abogados y estudiantes, donde han solicitado esta información y, como digo, muchas veces ha sido difícil, pero también en algunos casos se nos ha dificultado también el acceso de parte de abogadas y abogados con los mismos detenidos y detenidas para poder constatar la situación en la que se encuentran y poder facilitarle el apoyo jurídico que podemos dar desde el minuto uno en el momento en que ingresan a la comisaría. ¿Esas trabas, Vicente, ustedes las interpretarían como casos específicos o es más bien una política recurrente el hecho de poner trabas a la posibilidad de tener contacto con las personas detenidas? Yo diría primero que es una cuestión que ha ido variando según estos días, porque, como te digo, en algunas comisarías desde el minuto uno no tuvimos tantas dificultades, pero en algunas se mantuvo cierta dificultad, y en ese sentido de las primeras cosas que hicimos en algunos casos fue presentar amparos con jueces de garantía, los cuales nos facilitaron ese acceso. Pero, como digo, en otros casos se mantuvo esa dificultad. Por tanto, ha sido más que una práctica sistemática en todas las comisarías, ha ido variando según cada caso. Sí. Ahora, ustedes también entregaron un reporte de la cantidad de denuncias de violaciones de derechos humanos que han recibido y la cantidad en estos días que son desde 18 de octubre que comienza un poco la situación de diversas manifestaciones y todas, es impresionante el número. Ustedes hacían o totalizaban un total de 750 y más denuncias, ¿no? Sí, por cierto, y de hecho también como esta es la información que nosotros dimos con la información con la que contábamos hasta las 12 horas del día de hoy. Hace un par de minutos, hace una hora aproximadamente, sacamos un nuevo informe de monitoreo, del cual te puedo dar cuenta de que, sumado a las causas que ya teníamos, tenemos alrededor de 822 denuncias. Eso ha sido como el total de contabilizado de las causas que tenemos, y ahí después te puedo tal vez detallar un poco más cuáles han sido las principales o las más, claro, recurrentes. Sí, eso, las recurrentes o las principales causas de denuncias de quienes llegan a ustedes, ¿cuáles son? Sí, de forma abrumadora yo te diría que lo que más se nos ha repetido, y yo creo que algo que se dio mucho la semana pasada sobre todo, son casos de disparos de proyectiles no balísticos, estos casos de los perdigones, en los cuales ha llegado o que se ha dado mucho de esos casos en las movilizaciones. Contabilizamos alrededor de 500 casos dentro de esos 822 que te mencionaba, y que yo creo que fue también una tónica y fue un patrón común que nosotros vimos sobre todo la semana pasada. Por ejemplo, solo por darte un ejemplo, a mí me tocó estar 2 días trabajando en El Salvador, en el hospital, recibiendo y poniendo a disposición la información y el apoyo jurídico, y se repitieron constantemente muchos casos de disparos de perdigones en la cara, en el rostro, en el hombro, en circunstancias que era, yo te diría que era como muy llamativo la cantidad de casos que se nos presentaba. Claro, también ustedes tienen un porcentaje que no es menor dentro de esta cifra donde hay denuncias por detenciones ilegales, apremios ilegítimos, lesiones corporales graves que transgreden todo tipo de protocolo o normativa establecida para una persona que es detenida y que está en una comisaría. Claro, efectivamente, dentro de este conjunto de casos, y aquí se van vinculando algunos, porque ciertamente tenemos casos de disparos, pero también existen casos de que en el contexto de las detenciones también se realizan, o existen muchos casos de lesiones, como muchas veces, o nos llega mucho caso de que en el contexto de la misma detención, y en el contexto de llevarlo a la comisaría y después llevarlo al control de detención respectivo, en todo ese proceso se repiten casos de lesiones de distinta gravedad según sea el caso, pero ciertamente también es uno de los casos que también se nos ha presentado. ¿Qué pasa con las connotaciones de detenciones y la diferenciación que uno puede hacer y también con los propios datos que ustedes tienen por sexo? Porque hemos conocido también públicamente muchos casos de vejámenes sexuales o de ciertas acciones que han tenido que hacer, por ejemplo, detenidas mujeres que las menoscaban en las comisarías. A ver, sobre los datos en particular, yo te diría que aquí esa es una de las cosas que ha trabajado con mayor detalle la ABOFEM, la Asociación de Abogadas Feministas, y que ellas manejan la cifra con mayor detalle. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que ciertamente han existido casos, a diferencia de lo que señalaba hace un par de días la ministra Isabel Pla, de efectivamente violencia de género, y particularmente los casos de, por ejemplo, casos donde han habido obligaciones de desnudamiento en el contexto de una comisaría. Existen denuncias de ese caso y la estamos manejando también con la cautela que merece, pero ciertamente también ha habido casos donde las mujeres han visto vulneradas gravemente sus derechos. Y así como lo pregunto por las mujeres, también lo pregunto por minorías sexuales, porque también hemos conocido algunos casos, no sé si ustedes habrán recibido denuncias de ellos, de personas que por ser, por ejemplo, homosexuales han sido también detenidas y han sido sometidas a vejámenes en distintas comisarías. Sí, ciertamente, yo creo que aquí no es un caso que nosotros hemos trabajado, pero yo creo que una de las donde se vio más visible fue en el caso del estudiante de la Universidad Católica, donde Ahí fue bien evidente la forma en que se actuó en ese caso. A ver, nosotros manejamos algunos de estos casos también, pero como te digo, también más que entrar en el detalle, solo señalar que también nos ha llegado situaciones de ese tipo, y de la misma forma que los casos, particularmente de las mujeres, también lo está trabajando en estos casos también la OFEM. ¿Casos de menores a ustedes les han llegado, menores de edad? A ver, lo que nosotros hacemos en ese caso, yo creo que es importante que la Defensoría en estos casos ha trabajado también desplegada en terreno y coordinada con otros organismos. Y en este caso, respecto a casos de niñez, ciertamente hemos recibido información de estos casos, pero lo que aquí nosotros hacemos es una actuación desplegada en conjunto con la Defensoría de la Niñez. Y ahí es donde hemos tenido un trabajo, yo creo, constante y súper fructífero de entrega de información para ambos lados, y ahí es donde nosotros también hemos también derivado en algunos casos, como los que me preguntan. Claro, han hecho ustedes trabajo coordinado hoy día, de hecho, por ejemplo, se reunieron con Amnistía Internacional, que también tiene su propio grupo de crisis y que por lo tanto también está recabando antecedentes que ustedes también les han proporcionado. Ciertamente, como una de las cosas que nosotros decimos, por ejemplo, en el punto de prensa que decíamos en la mañana, era que esta semana particularmente no se juega solamente la posibilidad de prestar apoyo jurídico, sino que también dar y poner a disposición la información con la que contamos. Y en ese contexto es que no es solo la comunidad nacional la que está mirando lo que pasa en Chile, sino que también la comunidad internacional. Y en ese contexto fue que nos reunimos en la mañana con Amnistía Internacional y les dimos los datos y tal vez como alguna de los datos más interesantes que nosotros creíamos importante dar cuenta. ¿Tienen ustedes registro, Vicente? Estamos conversando con Vicente Bustos de la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, de personas desaparecidas. En la primera fase, los primeros reportes había, después se pudo dar cuenta del paradero de esas personas, pero ¿ustedes todavía registran alguna persona que no se tenga conocimiento de su paradero? A ver, yo creo que lo primero que tenemos que tener presente es que en estos casos hemos sido sumamente responsables con la información que sea. Han pasado muchas veces que nos ha llegado una primera información y después presentamos los amparos, pero han pasado muchas situaciones. Una es que, por ejemplo, en el contexto de esperar la información, se nos cruza y nos enteramos de que se encuentra detenido en una u otra comisaría. Hay otros casos que están vinculados también a este incendio que te mencionaba, pero sí lo que nosotros mencionamos y que también sale en el último informe es que en el reporte del día de ayer, te lo cito textualmente, Se informó sobre las denuncias recibidas de personas presuntamente desaparecidas. Y en el día de hoy constatamos una nueva denuncia respecto a una persona de la cual se desconoce su paradero desde el día 20 de octubre. La última vez que se le vio estaba en las cercanías del metro de Aquiano. Entonces, solo para sintetizar, manejamos algunos casos, con la delicadeza que significan, y como te digo, hay algunos datos que en el camino no hemos encontrado con que o bien se encuentran detenidos y detenidas en otras partes y aparecen después en esos casos, y hay otros casos que también, como el que te menciono, estamos todavía viendo las acciones judiciales pertinentes para ejercer. Sí, las movilizaciones continúan desarrollándose y por lo tanto la gente sigue saliendo a las calles y por lo tanto siguen estando en eventual peligro, digamos, los derechos de las personas y las garantías en las calles frente a toda esta situación que se genera en Chile. El trabajo de ustedes, por lo tanto, continúa mientras estemos en esta condición, ¿no? Sí, a ver, primero yo creo que lo importante señalar es que entrando ahora este fin de semana largo y sin perjuicio de las movilizaciones que ya se han presentado incluso el día de hoy, yo creo que es importante también ahí ver lo que pasó y cómo se vio desarrollando, estamos evaluando los pasos a seguir, porque ciertamente nosotros contamos hoy día con una gran envergadura de casos de denuncia y estamos siendo lo más responsables posibles con el manejo de estas causas, y sobre el otro, y sobre los pasos a seguir, estamos analizándolos bien para ver hasta qué punto vamos a seguir trabajando como defensoría jurídica. Nosotros apostamos y creemos importante mantener esta labor, pero ciertamente también depende mucho de cómo podamos seguir trabajando vinculado con otras organizaciones y también en el contexto de la misma comunidad. Sí, en ese caso llegó la misión de la ONU. ¿Han establecido algún vínculo con ustedes para que ustedes puedan proporcionarles la información que tienen? Ellos han dicho que quieren reunirse con todas las organizaciones que están trabajando activamente en poder recibir denuncias u observar lo que está pasando en las calles. A ver, nosotros estamos tratando de establecer contacto en general con las distintas misiones y los distintos equipos que se encuentran hoy día en visita en el país. Entonces, lo que te podría comentar es que efectivamente estamos tratando de hacer los vínculos correspondientes y preparando unas posibles reuniones en este caso. Estamos en contacto en ese sentido. Bien, te quiero agradecer mucho, Vicente Bustos, por los detalles y bueno, vamos a estar muy pendientes también de los siguientes pasos que vaya tomando la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile respecto a la situación que se está desarrollando en Chile. Gracias por conversar con BioBio. Muchas gracias, hasta luego. Chao, buenas noches. 21:51, auditores nos cuentan que hay que usar la caletera en el kilómetro 162 de la ruta 5 Sur. Hay problemas a esta hora producto de la alta congestión. En Avenida Mata, antes de Portugal, bajando hacia la costa, hay manifestantes que están en ese lugar generando barricadas, así que precaución para los que a esta hora están también en sintonía. También Rodrigo, de la comuna de Padre Hurtado, un helicóptero dice que sobrevuela a esta hora en la marcha. Es parte de lo que está ocurriendo. También otro auditor nos cuenta que ¿cómo están las carreteras hacia el sur? Bueno, es lo que estamos contando un poquito. Está con la ruta 5 Sur, entre Peaje Quinta y Cruce la Montaña, Altura Ateno. Para seguir al sur, tomar desvío a Rauco. Diego Osorio, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Katy? Buenas noches, amigos auditores. Vamos a irnos rápidamente a Goiânia, a Brasil, porque allí está jugando su segundo partido la selección chilena, ya a punto de culminar. Eugenio Salinas. Y acaba de terminar Diego Osorio, acaba de finalizar, dieron 5 minutos de descuento. Chile goleó por 4-2 a su similar de Haití, Diego. 4-2 en definitiva, apretado, se mostró el partido durante gran parte de este lance entre chilenos y caribeños, pero David Tati vino a poner, mediante un tiro libre impecable, una mala barrera formada por Haití, el 4-2 final, con que el equipo del Flaco Leiva gana sus primeros 3 puntos y va mañana, después del mediodía, a Victoria para jugar con Corea del Sur y definir con ellos quién será el segundo del grupo C, o a lo mejor el mejor tercero de todo el campeonato mundial acá en Brasil. En Goiânia entonces ha ganado por 4-2 a Haití la selección chilena sub-17, Diego. Exactamente, claro que sí, de momento debemos decir que están iguales en puntos tanto Chile como Corea del Sur con 3 puntos, pero Chile con mejor diferencia de goles, es decir, una diferencia de más 0, menos 1 Corea, es decir, el próximo sábado a las 5 de la tarde, el último partido de grupo, con el empate. Sirve el empate. Claro, con el empate Chile quedaría segunda de grupo. Muchas gracias, Eugenio Salinas, allí en Goiânia. Bien. Para que esté muy bien en Keno, para este triunfo 12 de Chile, bueno, una alegría. Entre tanta tristeza, por lo menos en el fútbol, y de la mano de los chicos sub-17, una alegría en el Mundial de Brasil. Gracias, Diego. Muy chao. Bien, buenas noches. Bien, vámonos a otros temas. El gobierno hoy día decidió suspender la APEC, lo informó el presidente de la República durante la jornada de esta mañana. Vamos a conversar con Jorge Sata, académico de Derecho y director del Centro de Estudios Internacionales UCE, quien fue nombrado representante de Chile ante el grupo APEC Vision Group, que estaba a cargo de diseñar la visión post-2020 del foro. Jorge, gracias por conversar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Catherine. Gracias por la invitación. Bueno, Jorge, cuéntanos un poco el impacto que tiene esta determinación que anuncia hoy día el presidente Sebastián Piñera, la suspensión de la PEC. Lo primero, Catherine, es que la decisión del gobierno es correcta porque no había otra salida en las circunstancias internas que estamos viviendo actualmente, lo que obliga al gobierno a enfocarse 100% en buscar una solución institucional al conflicto que está atravesando Chile. Y sin lugar a duda, esta decisión, que es lamentable por los esfuerzos que hay detrás, tanto para la PEC como la COP, tiene un daño, va a producir un daño en la imagen país. Ya tendremos que evaluar la magnitud de ese daño y cómo se puede reconstruir esa imagen. Y también tiene un costo de corto plazo. Pensemos toda la actividad económica, los puestos de trabajo, las empresas pequeñas y medianas que trabajan en torno a estos eventos, desde temas de alimentación, turismo, hotelería, y eso va a tener un impacto directo en la actividad económica. Y finalmente, las oportunidades que se dejan de aprovechar a partir de esto, de estas conferencias, la conexión con otras economías, la oportunidad para las empresas de buscar dónde posicionar sus productos y servicios en otros mercados. Todo eso, lamentablemente, va a tener que esperar luego de la decisión de cancelar la conferencia PEC y posteriormente la COP25. Claro, era una instancia que tenía muchas expectativas desde muchas esferas, además de lo logístico que usted nos cuenta, Jorge. ¿Cómo se puede apreciar, o usted que conoce estos temas desde el punto de vista internacional, cómo se mira desde afuera una decisión de estas características? Hace dos semanas estábamos, digamos, avanzando con esto, con una conformación o con una apreciación probablemente de Chile bastante distinta a la de ahora. Después viene todo lo que ya sabemos, las demandas sociales, la situación en las calles, y cambia esto radicalmente. ¿Esto genera una marca, por decirlo de alguna manera, en la apreciación que desde el exterior se tiene hacia Chile? Sí, de hecho, como tú bien dices, Caterina, hace dos semanas estábamos hablando de una posible firma de la primera fase del acuerdo de la guerra comercial entre Estados Unidos y China en Chile. Eso, desde el punto de vista reputacional, era muy potente, muy relevante, y hoy día estamos en un contexto completamente distinto. Esto, sin lugar a duda, primero ha tomado por sorpresa a la comunidad internacional, pero la comunidad internacional también entiende la situación en la que está atravesando Chile, y que desde el punto de vista de seguridad, de las demandas sociales, de las prioridades internas que enfrenta Chile, va a haber una comprensión, lamentándolo por cierto, de haber tomado esta decisión. Y luego es el tiempo de la diplomacia, es decir, cómo Chile, a través del presidente y coordinado por su canciller, van reconstruyendo esas confianzas y van recordando a la comunidad exterior las fortalezas que ha tenido Chile, básicamente su estabilidad política, su fortaleza institucional, justamente cosas que hoy están en discusión, en entredicho, pero que Chile va a tener que, una vez resuelto este conflicto, una vez que hayamos salido de esta situación, ir a recomponerlo a nivel internacional. Hay un hito relevante, de hecho algunos portales destacan a nivel mundial, leía por ejemplo Bloomberg, que dice o titula: Chile cancela la cumbre donde Trump esperaba firmar un acuerdo con China. Se esperaba que esa fuera una instancia, no sé si la determinante, pero por lo menos relevante dentro de ese conflicto. Una situación que queda, por lo tanto, trunca y que, además de poner una traba, digamos, al probable acuerdo, también le resta una oportunidad, me imagino, desde ese punto de vista, a Chile. Sí, efectivamente, lo preocupante aquí, Caterina, es que siempre se ha hablado que Chile es la excepción en Latinoamérica, por una serie de características, por la reputación que ha construido, por la estabilidad, por la capacidad de su clase política transversalmente de tener grandes acuerdos en temas relevantes. Estoy hablando de estas últimas tres décadas, y ese excepcionalismo es lo que hoy día está en discusión, y es el miedo que también haya de que Chile pueda ser identificado a futuro con las características que más se critican del barrio o de la región. Y efectivamente, el hecho de no poder realizar la PEC, que es un foro muy importante hacia Pacífico, que es hoy día el centro de gravedad comercial de Chile, donde tiene su mayor intercambio, y luego la COP25, donde el presidente Piñera había construido una agenda interesante en materia de desarrollo sustentable, son pérdidas para el país, pero totalmente, insisto, entendible y como única salida frente a la crisis actual. Claro, una determinación que seguramente va a tener muchos efectos posteriores, con mucho análisis también, y probablemente también, dependiendo de cómo se vayan dando las cosas también en nuestro país, en momentos que que sea pertinente, habrá espacio también para ver cómo Chile logra reposicionarse en la escena internacional. Por hoy día, naturalmente, la prioridad está en lo que es la escena más interna. Efectivamente, lo importante, Caterina, es transmitir que cualquier daño a la imagen país se puede remediar en la medida en que seamos capaces de tener una salida ordenada e institucional al conflicto actual. Y ya habrá tiempo para medir cuál es la magnitud, cuál es la profundidad del daño y también para fijar una estrategia para recomponer esa sólida reputación que ha construido Chile a lo largo de las últimas décadas. Jorge, le quiero agradecer mucho por su tiempo y por conversar con BioBio sobre este tema tan relevante en medio de todo esto contingente que ha pasado estos días. Gracias por su tiempo con BioBio. Muchas gracias a usted y muy buenas noches. Que esté bien, muy buenas noches. Ahí estaba Jorge Saad, académico de Derecho y director del Centro de Estudios Internacionales UC, el nombrado representante de Chile ante el grupo APEC, Vision Group, a cargo de diseñar la visión post-2020 del foro. Noticias, ya estamos de regreso con más en el hoy. Bio Bio, la radio. Si no estás informado, no puedes tener opinión. Bio Bio, la radio, presenta El Informador. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva revisión del Informador. A comenzar con información policial con Felipe Cornejo. Porque efectivos de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones han confirmado que se ha cambiado el rótulo en el cual se encontraba detenido un hombre de 26 años por un hecho ocurrido en el contexto de un saqueo donde disparó, causó la muerte de una persona que no tendría vínculo alguno con este ilícito, situación ocurrida el pasado martes 22 de octubre en la comuna de Puente Alto. Recordemos que en esa oportunidad la denuncia inicial daba cuenta de un comerciante de una tienda outlet que se encontraba por calle Santa Elena, a la intersección con Manuel José Irarrázaval. Ingresa una turba a este local y él, con un arma de fuego debidamente inscrita, comienza primero a disparar hacia el aire y luego directamente contra las personas que estarían saqueando su local comercial. Es en estas circunstancias que resulta herido un ciudadano de nacionalidad peruana identificado como Agustín Juan Coro Conde, que producto de la gravedad de sus heridas falleció en los días posteriores. En esa oportunidad, ese martes 22, el comerciante, este hombre de 26 años, se entregó a la policía asegurando que él había sido víctima de un saqueo y que se configuraba la figura en sí de la legítima defensa. Durante todo este periodo, esa fue la tesis que sostenía al menos la fiscalía, pero mediante una serie de diligencias con la Fiscalía Metropolitana Sur se descartó la legítima defensa y por ello este hombre de 26 años que se entregó en su momento va a ser formalizado mañana por el delito de homicidio de este transeúnte peruano que no habría tenido vínculo alguno con el ilícito que allí tenía lugar. Gracias, Felipe. Revisamos ahora información con Wilson Ponce de Radio Bio Bio en Chillán. Todavía a esta hora personal de carabineros de Ñuble trabaja en las calles de Chillán para intentar reponer el orden luego de las manifestaciones que durante la tarde tuvieron lugar y que culminaron cuando un grupo de manifestantes comenzó nuevamente, y como ha sido la tónica los últimos tres días, a arrojar piedras en contra del personal policial que utilizó los gases disuasivos y bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes, que en un número cercano a los 2.000 todavía quedaban frente a la explanada de la Intendencia Regional de Ñuble. Según pudimos apreciar, en el conjunto de las operaciones de carabineros habría al menos tres detenidos que fueron capturados en la plaza de la ciudad, mientras se realizan también operativos en otros sectores aledaños donde están desplegadas las fuerzas especiales junto también a motoristas y vehículos policiales que están procediendo a la detención de personas implicadas en los desórdenes. En el centro de la ciudad, específicamente en la plaza y todo su alrededor, hay calma a esta hora y regresan los piquetes, mientras algunos de ellos siguen operando en sectores un poco más alejados del centro de Chillán. En el lugar, Bio Bio, la radio. La Corte de Apelaciones de Iquique rechazó recursos de amparo presentados contra el jefe de la Defensa Nacional en medio de los estados de excepción. Nos informa Cristian Núñez de Radio Bio Bio en Iquique. La Corte de Apelaciones de Iquique rechazó esta tarde 5 recursos de amparo presentados en contra del general de ejército Juan Carlos Enríquez Barrera,

Baires Sushi Club, ideal para divertirte después del trabajo o para pasar una noche inolvidable con tus amigos compartiendo unos ricos tragos. Baires Sushi Club, ubicados en el bohemio barrio Brasil de Santiago Centro, encontrarás un sitio con un ambiente vanguardista. Baires Sushi Club, Avenida Brasil 255. Conectamos Chile de norte a sur. Bio Bio, la radio. Hoy, en la radio, con Katherine Ibáñez. 10:09, la salud es un tema de intimidad, por eso la conversamos con especialistas. MedicalSexCenter.cl, puedes agendar tu hora al 2221-52400. Y también les cuento a esta hora... Por aquí lo tengo. Que Lucía Agustina, Café del Boutique, es una casona patrimonial ubicada en el corazón turístico de la capital, está a los pies del Cerro Santa Lucía. Visítalos en Santa Lucía 168, esquina Agustinas, luciaagustina.com. Vamos a la música. Escuchemos a Amy Winehouse. Same old, same bed. en la radio con Katherine Ibáñez. 22:14, estamos de regreso ya. Gracias a todos los auditores que nos están escribiendo, contando detalles importantes. Nos cuentan todavía de algunas congestiones. En la ruta 68, en el camino de Valparaíso, antes de entrar a Curacaví, hay unas barricadas en medio de la carretera. Cuidado. Gran taco en la ruta 5 sur, en Teno, hacia el sur. Ahí es donde está el mayor problema hasta ahora. Camiones detenidos de sur a norte en la ruta 5 sur, antes de llegar a Curicó. Llevamos harto rato aquí. Juan Carlos también nos escribe desde Curicó. Dice que hay muchísima congestión y que la verdad es que no avanzan nada. Complicada la situación a esta hora. En camino a Melipilla también hay congestiones a esta hora, nos cuentan auditores, y también dice otro auditor que en la ruta 68, altura Casablanca, está cortada la ruta también. Bueno, parte de lo que estamos monitoreando a esta hora y que por supuesto seguimos muy atentos a través de nuestras redes. Vámonos al Facebook BioBio TV, claro, porque tenemos ahí una invitación para ustedes para que nos sigan a través también de esa plataforma. Estamos en Facebook Live BioBio TV. Opiniones informadas las conversamos aquí, hoy, en la radio. Hay fin de semana largo y el fin de semana largo, independiente que estamos muy pendientes de todo lo que sucede en Chile y del momento que vive Chile, de lo álgido que está, pero es una buena oportunidad para leer. Y si quiere leer algo, aquí hay una recomendación interesante, que es este libro que se llama El ABC Ilustrado de los Quiltros. Su autor es Jorge de la Paz, que está aquí con nosotros en el estudio y nos va a contar más detalles de un libro, que lo estoy mostrando ahí en BioBio TV para los que nos están viendo, que tiene distintos perritos en distintas facetas, en distintos escenarios y que están categorizados también aquí por su autor, me imagino que según una inspección también visual que pudo hacer en distintos lugares. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Hola, gracias por la invitación. Bueno, partamos un poquito contando cómo surge la idea de hacer este ABC ilustrado de los quiltros, que grafica aquí varios tipos de quiltros categorizados según distintos ítems. La idea nace un poco de... Yo soy diseñador gráfico y paralelamente me he dedicado a la ilustración desde siempre, desde que chico que dibujo. Y pasó que el año pasado hice un diplomado de ilustración y tenía que hacer un proyecto final editorial. Y tenía hace mucho rato en la mente cómo hacer un libro sobre perros. Y en especialmente sobre como perros quiltros, que siempre han estado en mi familia, los quiltros. Les tengo mucho amor. Y inicialmente nació como una idea de hacer un afiche, como estos que están en las veterinarias, claro, como claro, que están categorizados los perros de raza con sus nombres, todo muy elegante, pero llevado como al mundo quiltro. Y finalmente derivó en un ABC, y cada letra tiene un perro como con una característica y como con una forma de ser, como perros que vemos como en la calle, en nuestro día a día. O sea, llegaste a la misma cantidad de perros según las letras del abecedario. Claro, y me quedaron. ¿Quedaron algunos fuera? Sí, quedaron. A ver, para una posible segunda parte. Hubo que seleccionar ahí. Hubo que seleccionar, sí. ¿Cómo hiciste la selección? Porque la condición principal de esto es que sean perros quiltro. Los perros quiltro generalmente están en la calle. Claro, sí, claro, se conoce por quiltros los que están callejeros, pero también... Aunque hay algunos quiltros domesticados que están en los hogares, pero que en algún momento emergieron o su formación se forjó en la calle, digamos, claro, de origen. Pasa mucho que ahora la gente está adoptando quiltros, por lo mismo porque hay mucho abandono y prefieren, en vez de comprar un perro de raza, tener un perro y darle un hogar a un perro que podría estar en la calle. Claro, y eso es parte de lo que grafica este libro. Estamos conversando con Jorge de la Paz. Te voy a pedir un minutito porque hay un auditor que está en la línea, que es Álvaro. Nos quiere contar algo importante que seguramente pasa en algún lugar de Santiago. Creo, ¿no? Hola, Álvaro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Hola, Álvaro. Cuéntenos. Oiga, mira, ¿sabes qué? Están quemando en este momento lo que es el antiguo Mundo Más. ¿Ya? Ahí en la tendencia de la municipalidad de Los Prados. Claro, ¿sí? Claro, sí. Entonces, está incendiándose por el lado de la ruta 68 en este momento. Hay una gran llamada... Y al parecer recién ya iba bomberos hacia el lugar. ¿Hay bomberos ya en ese lugar? No, iba en camino. Ya, iban en camino. Sí, así es que eso es lo que te puedo contar de lo que está pasando por este lado. Ok, gracias por ese dato. Vamos a estar ampliando esa información entonces. Eso es Ruta 68, la entradita, digamos, saliendo de Santiago. Casi al lado de la estación de Metro Pajaritos. Justamente, ahí. Gracias, Álvaro, por llamarnos. Ok. Chao, Álvaro. Luego. Que esté bien. Buenas noches. Ya, un dato útil, vamos a estar monitoreando lo que pasa ahí en ese lugar. Estamos conversando acá en el estudio con Jorge de la Paz, el autor del ABC ilustrado de los quiltros. Entonces estábamos hablando de que cada letra tenía un perro determinado y que por lo tanto ahí tuviste que hacer probablemente un proceso de observación. Y me llamó la atención a mí, Jorge, que cada uno de estos perritos tiene probablemente alguna condición que nosotros hemos visto en algún momento. Por ejemplo, la A, no los voy a dar todos, pero aguachado de plaza colilargo. ¿Quién no ha visto un perrito de la cola larga, aguachado ahí? En una plaza, en los vecinos. Que claro, no, claro. Ya, y ahí tú le das una característica y para alguien que a lo mejor no lo ha visto, que no es de Chile o algo así, tú le explicas quién es. Sí, de hecho como que aguachado es un término muy chileno. Acércate un poquito para que te podamos escuchar. Ay, eso. Claro, el aguachado es un término muy chileno. Entonces el libro igual tiene como terminología muy nacional. Oye, me gustó el Chilean Gold del Litoral, ese que siempre anda en la playa. Sí, fue de los primeros que se me ocurrió. ¿Ya? De hecho, también la idea nació un poco, estando en un día en la playa, el típico perro que también no es de nadie, que como que vive en la playa, está lleno de arena. Juguetón, sigue las olas. Claro. Es como el perro de mar al final. Claro, claro. Y que siempre es como que siempre está bien mojado, ¿no? Sí, también. Este tiene como mucha connotación de este momento, ¿eh? Incondicional compañero de cada marcha. El encapuchado. El encapuchado callejero. Sí, el encapuchado también es muy actual. Muy, sí, claro. Muy de lo que está pasando. Está ahí muy con la gente movilizándose. Sí, muy homenaje al negro Matapaco, también clásico de las protestas. Claro, nunca desaparece, ni nada de esas cosas. Bueno, y así hay una serie de condiciones y características de este quiltro que tú además ahí aprovechas el libro para contarle, por ejemplo, a la gente de dónde sale la palabra quiltro. Claro, que tiene origen mapuche. Entonces también tiene una parte como de investigación, tiene también un anexo de pasos para adoptar perros y qué es lo que tiene que hacer uno como dueño responsable, vacunas, cuidados, alimentos, esterilización, que es muy importante, y otro apartado que es de la ley Cholito. Claro, que es la que está vigente en Chile respecto, claro, a la tenencia de mascota. Que la explica como en general, porque también es muy desconocida la ley de qué se trata. Entonces también tiene como esa parte informativa. Oye, hay otro que está muy actual con la contingencia, el perrito micrero evasor. El micrero evasor. Que también no paga y se sube a la micro, ¿no? Es que no lo ha visto, digamos, y que todos quieren echar y todo, pero él se sube a la micro por la puerta sin ningún tipo de problema. Sí, sabe dónde subirse y dónde bajarse. Claro, lo tiene súper claro. Bueno, y así en un montón de anécdotas, si uno va pensando en la carnicería, si lo ves de pronto en el carrito más común que uno ve en el centro. El que ladra, ladra, ladra todo el tiempo, el que anda vagabundeando por ahí. Bueno, esa es un poco la esencia. Las ilustraciones que hiciste, los dibujos, porque a tu estilo, por supuesto, muestran a un perrito que es distinto a otro dentro de todos los que hay en un escenario. ¿Te inspiraste en perros reales que fuiste conociendo? Sí, de hecho, cada perro que veía les tomaba una foto y de ahí sacaba ideas, porque en un momento tenía como ciertas ideas de perros, pero en algún momento se me van acabando, entonces necesitaba modelos. Entonces iba sacando fotos en la calle o a perros de amigos, de mi familia. Pero todos tienen como característica lo que traté de hacer que no fueran como de raza, porque manteniendo como la esencia quiltra, que son como mixtos. Que tuviera esa finalmente esencia de ser un perro bien popular, digamos. Claro, sí. Un perro muy del pueblo. Claro. Por ejemplo, en la S está graficado el salchicha, pero es como la cruza de salchicha con algo. Claro. Entonces, el típico perro que la gente dice, no, este es de origen tanto, pero... Pero parece salchicha. Claro. Claro. Sí. Entonces, extra, el salchicha extra largo. Ah, claro, claro. Que no es como el directamente de la raza, sí, correspondiente. Está inspirado en la Lola, que es el perrito de mis papás. Ya, y claro, y ahí hay experiencias propias, lo que has visto también seguramente en tu vecindario, en tu recorrido, claro, por las calles y todo. Hay harto de calle en este libro. Sí, es súper callejero el libro, es súper urbano. Y recomendado además para todas las familias, porque uno lo puede ver los niños, sí, porque tiene harto dibujo. De hecho está como, o sea, yo lo hice como enfocado en lo que me gustaba a mí, pero claro, tiene una categoría medio infantil, pero yo creo que los que más lo han disfrutado y me comentan son como los adultos. Como que lo que más los compran, el libro. Claro, porque ahí se sienten probablemente los que son más amantes de los perros, claro, y pueden disfrutar. Incluso además, en los tiempos actuales hay uno que le gusta las redes sociales. Sí, el influencer. Claro. Traté de meter como tecnología también. Perros que tienen Instagram, Twitter, sí, y todo eso. De hecho, te inspiraste en mi perrita que tiene Instagram. ¿Ya? También. Esa perrita es famosa. Sí, no sé si es tan influencer todavía, pero tiene Instagram. De hecho, con mi pareja lo hicimos como en modo de juego. Pero todavía, claro, en modo de juego, como que cuando le tomamos una foto lo subimos y habla como que fuera ella. Más que nada como diversión. ¿Tú dibujabas, Jorge, animales? o en este estilo colorido o hacías otros tipos sí, de dibujos? Sí, o sea, animales siempre dibujo. Como como ilustrador me toca dibujar de todo. Me toca dibujar para publicidad, para libros, para de todo. Entonces, en un momento me inspiré como en dibujar perros. Quiero dibujar perros. Y derivó en el libro, finalmente. Claro, es un libro que ya está disponible en librerías. ¿Tiene una versión electrónica también para los que les gusta la electrónica? Sí, creo que tiene un ebook en la página de Planeta Lector. Ahí está disponible y está en las librerías, bueno, las que más conozco, las grandes, Antártica, Feria Chilena, las que leo, Bookland, que es una librería acá en Providencia, y si se me olvidó alguna de las chicas, perdón, pero está en varias más pequeñas. Ya, y si no, a través de Planeta Lector pueden encontrar detalles y también pueden verlo en versión digital para los que a lo mejor... Hay gente que le gusta para todos los gustos. El libro como tal, hay personas que le gusta o a lo mejor otro, por otras condiciones, a lo mejor no pueden ir a comprarlo mañana, pero le gustaría verlo y prefieren comprarlo electrónico o eso, y existen alternativas también para ello. Ya, pues vamos a esperar la segunda parte porque tú dices que quedaron perros afuera. Sí, a ver cómo le da esta. Hasta el momento le ha ido súper bien, ha tenido súper buenos comentarios y si sale la segunda parte. Ya, pues. Jorge, te quiero agradecer por haber venido a contarnos sobre este libro y la verdad es que está buenísimo y ojalá que te vaya súper bien y gracias que haya segunda parte. Gracias por venir a la radio. Dale, estés gracias, bien, chao. 22:25, vamos a escuchar a Manuel García, estamos con ustedes en el Hoy en la Radio. Caminando voy la cuadra donde al pasar los perros ladran. Pasa por el cielo una avioneta y por el mundo una carreta. Todo es diferente cuando miro con los ojos de ella, que disfruta de un día de sol sentada en la vereda. Oigo las canciones en las casas que habitan los pobladores. Temas de pasión o reggaetón, una de amor que ya conoces. Todo es diferente cuando escucho cómo canta ella, que disfruta su propia canción bailando en la vereda. Derritió la sal de nieve el sol, el sol secó, una dulce lágrima de amor se quedó. Derritió la sal de nieve del sol, la sal que el sol secó, una dulce lágrima de amor se quedó. Vecina riega el pasto en un acto que todos conocen. Un muchacho punk de nombre Juan va por el pan para la once. Todo es diferente cuando siento cómo piensa ella, que convierte en tradición de amor cantar contando estrellas. Cinética visión que lleva en su alma una chilena, que dibuja con carbón en un papel la cordillera. Todo es diferente cuando miro con los ojos de ella, que disfruta de un día de sol sentada en la vereda. Derritió la sal de nieve el sol, la sal que el sol secó, por la dulce lágrima de amor se quedó. Derritió la sal de nieve el sol, la sal que el sol secó, por la dulce lágrima de amor se quedó. 22:29. A ver, repasemos parte de lo que nos llega a través de nuestro WhatsApp. Hay barricadas en Grecia, está el tráfico cortado. También otro auditor dice, llegué tarde a la entrevista, ¿cómo se llama el libro? El ABC ilustrado de los quiltros. Jorge de la Paz es el auditor, se lo voy a poner también aquí al auditor porque a lo mejor no puede en este minuto exacto escribirnos. Igual la puede repasar y la puede revivir en el Facebook Bio Bio TV. Ay, esa misma. Esa deberíamos haberla puesto cuando estábamos en la entrevista, pues, Joaquín. Sí, eso. ¿Está traduciendo en simultáneo? Ya. Ok, ese es el libro. También tenemos gran congestión en la ruta 5 sur, de norte a sur, a la altura de Curicó. Hartos vehículos que están detenidos, que no han avanzado prácticamente nada. Oye, más auditores me preguntan el nombre del libro, entonces yo voy a copiar este mensaje aquí y se lo voy a poner tal cual a todos los que me lo pregunten, porque para no escribirlo varias veces, ¿no? Sí, porque todos me están preguntando cómo se llama el libro y les cuento que en BioBio TV pueden revivir la entrevista. También nos cuentan, a ver, otro más auditor preguntando el nombre del libro. Ahí va también otro auditor preguntando el nombre del libro. Otro auditor me dice, Marcos nos manda saludos también en contacto a esta hora. Otro auditor dice que, esto está interesante, Dice un auditor que nos pide ayudar a difundir que hoy en el mall Vivo Los Trapenses, en el estacionamiento, se encontró una máquina que mide la glucosa. Probablemente al dueño se le cayó, la debe estar buscando, o es trascendental. Buscaba donde dejarlo en el mall, pero no había un stand de servicio ni nada, porque naturalmente da la situación distinta a la que están operando los malls, con horarios y todo, no pudo ser posible. Me piden que ayudemos a difundirlo, y si alguien sabe que a una persona se le perdió la máquina de glucosa en el mall Vivo Los Trapenses, puede contarnos, se puede contactar con nosotros y nosotros podemos ponerlo en comunicación con este auditor que tiene esa máquina para a lo mejor recuperarla. Así que el dato ahí ya está también expresado de manera pública. Dorsal con Independencia, auditores también nos cuentan que se generan barricadas a esta hora. Sole también nos pregunta el nombre del libro. Se lo mando también, Se lo mando en el libro. Amigos, les mando un saludo. Gracias por acompañarnos. Barricadas en la ruta 68, altura Curacaví, camino a la costa. También otro auditor dice, vamos rumbo al sur saliendo de San Bernardo. La ruta sur 5 sur, ¿cómo está? Uy, está difícil, auditor. Está con un poquito de dificultades, principalmente en la zona de Curicó. Ahí hay harto taco, armarse de paciencia o definitivamente reprogramar el viaje si es que tiene la opción. También estamos viajando al sur por la ruta 5, detenido el tránsito, que es lo que está pasando. Bueno, lo que hemos reiterado todo este último tiempo. La situación son manifestaciones y cortes alternados de tránsito en el kilómetro 57 y 55, calzada dirección sur, sector Monticello y Angostura, y también en el sector de Molina hay manifestaciones y también en el sector de Curicó. Así que esa es la causa de lo que está ocurriendo a esta hora en ese punto. 22:33. Vámonos a la pausa. ¿Vienen las efemérides? Sí, vienen las efemérides, la pausa y todo eso. Pero antes de eso, le cuento algo que no puedo olvidar. Que Lucía Agustina Café Hotel Boutique es la casona patrimonial ubicada en el corazón turístico de la capital. Está a los pies del Cerro Santa Lucía. Los puedes visitar en Santa Lucía 168, esquina Agustinas. luciaagustina.com. Y la salud también es un tema de intimidad, por eso la conversamos con especialistas. MedicalSexCenter.cl, agenda tu hora al 222-215-2400. Ahora sí nos vamos al corte. Seguimos de regreso, conectados con ustedes, vías de comunicación abiertas. Estamos en el Hoy en la Radio. Día a día, hacemos historia. De octubre de 1938. Terror en buena parte de Estados Unidos. Terror causado por lo que ha sido considerado el más famoso radioteatro de la historia que se transmitió ese día. El radioteatro La Guerra de los Mundos, que así se iniciaba. The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air. In the War of the Worlds by H.G. Wells. Ese día, Orson Welles y el Teatro Mercurio de la radio CBS adaptaron La Guerra de los Mundos, una novela de ciencia ficción de Herbert George Wells, a un guión de radio.

Ya son más de 1,000 empresas y más de 400,000 trabajadores los que se han sumado al Día de la Reflexión por la Seguridad. Por eso hoy más que nunca invitamos a todos los empresarios a sentarse a conversar con sus trabajadores este 5 de noviembre. Inscribe tu empresa en cchc.cl. Colabora Ministerio de Obras Públicas, Codelco y Consejo Minero. Organiza Cámara Chilena de la Construcción. Construir Chile es obra de todos. Tengo una larga trayectoria y he aprendido que no hay edad para cumplir los sueños. Soy Enrique Maluenda y encontré en DetaCop a una cooperativa especializada en los pensionados de nuestro país. En DetaCop sabrán orientarlo y ofrecerle los mejores planes de ahorro y crédito que usted necesita. Con cerca de 50 años en el mercado financiero, DetaCop es una institución seria y confiable. DetaCop, la cooperativa de los pensionados. Ahí revisemos la lista: acero, cemento, planchas, tornillos, taladros, perfiles, discos, clavos y martillo. Listo, encontramos todo lo que buscamos y más. Hogar Los Herrera es más para el hogar, más para tus ideas, más para la construcción, más productos y más sucursales. 7 en Santiago. Y ahora Carlos Herrera presenta su nuevo compromiso de servicio y calidad. Si no está, lo conseguimos. Más información al 550-0100 o en carlosherrera.cl. Carlos Herrera, máster en acero y más. En 1847 nadie hubiera pensado que lavarse las manos antes de recibir un parto fuese un factor que salvara vidas. Pero un joven médico siguió adelante con su idea. Dijeron que solo quería humillar a los doctores, pero él pensó más allá y cambió la historia. Él se atrevió a pensar de verdad. Ingresa a uautónoma.cl, conoce nuestro modelo educativo y sé parte de nuestro proceso de admisión 2020. Pensar de verdad. Universidad Autónoma de Chile, más universidad. Cosmopolitan Restaurant, donde la clase y la vanguardia toman un rol fundamental a la hora de disfrutar un delicioso trago. Cosmopolitan Restaurant, un nuevo concepto de resto bar que te hará vivir una experiencia de sabor inolvidable. Cosmopolitan Restaurant, el mejor ambiente para incluso venir solo, aunque se pasa mejor estando acompañado. Restaurant Cosmopolitan, Constitución 30, local 97, Brasil 268. Bio Bio, la radio. Hoy en la radio con Katherine Ibáñez. 22:42. Gracias a los auditores conectados con nosotros. Seguimos muy atentos a lo que está pasando en nuestras vías de comunicación, siempre disponibles a través de el WhatsApp, el Twitter y, por supuesto, el 808-10-810. A ver, demos algunos datos prácticos para los que van viajando por la Ruta 5 hacia el sur, que es lo que más nos cuentan auditores o lo que más nos preguntan también auditores a esta hora. Carabineros ha levantado los desvíos de tránsito en el sector de la Ruta 5 Sur, kilómetro 171, Teno, calzada dirección sur, y kilómetro 199, Lontué, calzada dirección norte. Hay harta congestión, harta y alta, nos dice un auditor, en muchísimos puntos de la ruta del Maipo, pero puntualmente yo diría que en el sector, por ejemplo, desde el kilómetro 159, en el sector de Peores Nada, por muchísima congestión, todo esto producto de manifestaciones, y en el sector de Teno, en el kilómetro 171. Esto se ha dado todos los últimos días, ha sido una situación que se ha generado durante gran parte de los últimos días de manifestaciones, así que si es que va en la ruta, la recomendación es que trate de naturalmente generar paciencia nada más, estar esperando calma, y si no, trate de programar o de aplazar su viaje, porque está complicada la situación naturalmente. 22:43. Vámonos a otros temas. Bueno, hoy día el presidente de la República, Sebastián Piñera, hizo un anuncio. Temprano esta mañana ya abordábamos una parte de ese anuncio, que fue la suspensión de la PEC. Pero no es solo la suspensión de la PEC, sino que también la suspensión de la COP25, que era una cumbre que se iba a realizar en nuestro país y que ya no se va a hacer más porque el gobierno determinó que no se realizara. Vamos a tomar reacciones de este tema con la directora ejecutiva de la Fundación Terram, que además es parte de la Sociedad Civil por la Acción Climática, que es una organización que reúne varias agrupaciones de la sociedad civil también motivadas por el tema de la acción climática, por el medio ambiente, entre otros temas. Flavia Liberona está con nosotros. ¿Cómo estás, Flavia? Buenas noches. Hola, buenas noches, Caterina. Gracias, Flavia, por conversar con nosotros. Bueno, quiero conocer tu primera impresión a partir de la decisión que toma el gobierno de suspender la COP25. ¿Cómo la reciben ustedes? Bueno, con preocupación. No sabemos si es una decisión un poco apresurada o no. Entendemos que el país está súper complicado en un montón de ámbitos. Sin embargo, también nos preocupa el hecho de que el no hacer esta reunión mundial hace que Chile de alguna manera pueda ser criticado a nivel internacional, pero sobre todo dificulta un proceso de negociación climática que está ocurriendo a nivel mundial, y por lo tanto todos los preparativos y todo lo que se había hecho en mira a esta reunión va a tener que ser desplazado hacia otro país, hacia otro lugar que no se sabe todavía cuál es, y nos preocupa también desde las organizaciones el retroceso que pueda tener Chile en materia ambiental y en relación a los conflictos socioambientales. Antes de que ocurriera la situación que está pasando en Chile, que es de una envergadura y trascendencia relevante, ustedes de hecho también como fundación se hicieron parte, estábamos hablando de cambio climático, estábamos hablando de la situación de zonas afectadas por el impacto de distintas acciones humanas en el medio ambiente. El presidente de hecho había estado en Nueva York, había habido una situación bastante crítica ahí, nosotras mismas habíamos conversado en este programa sobre eso y sobre los desafíos que habían en torno a ese tema. ¿Preocupa, Flavia, de que esos temas queden, y te lo pregunto así literalmente, olvidados en esta administración, considerando esta suspensión y el momento social que se vive en Chile? Más que en esta administración, hoy día estamos frente a un estallido social con demandas importantes en términos de pensiones, de salud, de educación, y también aparecen las demandas socioambientales que a veces son tal vez menos visibles desde la región metropolitana, pero que en otras zonas del país están muy fuertes, digamos en Chiloé, en Magallanes, en Concepción, etcétera. Y tenemos que buscar la manera de que esas demandas, junto con las demandas sociales, sean canalizadas y busquemos una salida como país. Hoy día no podemos esperar o no podremos aceptar, digamos, que si hay mejoras o de alguna manera se acogen ciertas demandas sociales, estas sean financiadas promoviendo la inversión con costos ambientales en distintos territorios de Chile, y eso es lo que nos preocupa. La COP de alguna manera era una vitrina, una posibilidad de que organizaciones locales, tanto de Chile como de Latinoamérica, pusieran sus demandas en un espacio democrático y abierto de discusión, y eso obviamente con la decisión del presidente Piñera de no hacer la COP en Chile se cierra, y hay que buscar nuevos canales para poder hacerlo. Con este gobierno o con la situación que tengamos como país, pero lo que nos preocupa es que esas demandas sean recogidas de alguna manera en los cabildos, en los territorios, en la forma que esto vaya tomando, que creo que nadie sabe cuál va a ser. A tu parecer, ¿cabía o era correcta la opción de poner en una especie de un mismo paquete a la PEC y a la COP25? Porque he visto algunas voces críticas que dicen, a ver, una cosa era suspender la PEC, que tenía una connotación, claro, de imagen país y todo lo que sea, pero en su conformación tiene un espíritu distinto, asistentes diferentes también, motivaciones distintas, y por lo tanto ya hay algunas voces disonantes que no estaban de acuerdo en que por el hecho de ser dos cumbres internacionales se metieran en un mismo pack, por decirlo de alguna manera, y se determinara sacar las dos. ¿Se debió haber a lo mejor tomado una apreciación por parte del gobierno diferente para una y para otra? Desde nuestro punto de vista, sí. O sea, tanto desde Fundación Terram como desde la Sociedad Civil por la Acción Climática, pensamos que obviamente la PEC tiene un foco económico muy distinto a lo que es las negociaciones de cambio climático, y por lo tanto, evidentemente, nos parece que deberían haber sido revisadas, analizadas y tomadas decisiones de forma independiente. Por lo menos hoy día se presentan como un paquete y creemos que son situaciones distintas. En la PEC venían presidentes, digamos, y un grupo, por así decirlo, mucho más reducido de gente. La COP es un proceso, digamos, mucho más amplio, donde vienen delegaciones de países a la negociación climática, pero también hay muchos eventos donde se da a conocer información de distintos países y en distintos temas, océanos, bosques, energía, transporte, etcétera. Entonces son totalmente distintas en términos de cómo se realizan y también de quienes participan en la parte que no es propiamente la negociación climática, ¿no? Bueno, es más bien esta como suerte de exposición de situaciones que están pasando en los países afectados por el cambio climático. Es una cumbre que comprende 197 estados, 196 países más la Unión Europea, y por lo tanto tiene una dimensión distinta. Hoy día entendemos que esta reunión se va a trasladar a algún lugar que no está definido, y por lo tanto con la premura, porque la COP 25, que era la que se iba a hacer en Chile, es porque todos los años, hace 25 años se hace una, por lo tanto no es posible que se suspenda la negociación climática, tiene que seguir, y en ese sentido Naciones Unidas tiene que encontrar un lugar donde hacerla, pero obviamente se va a hacer en condiciones distintas, probablemente en espacios más pequeños y con una participación más reducida de organizaciones y de académicos y científicos, porque es algo que pilla a toda la gente que estaba comprometida con venir con una agenda para desarrollar en Chile, que hoy día no existe, digamos, y desarrollar una nueva agenda en términos de intercambio de información va a ser muy difícil en un mes y uno o dos días, que es lo que queda para que se celebre. Sí, hay una organización que es la Sociedad Civil por la Acción Climática, que reúne a Terra, a Greenpeace, a una serie de organizaciones que son más de 130 vinculadas al mundo ambiental, a colegios profesionales, organizaciones políticas, académicas y todo aquello, que tenían o estaban organizando una cumbre paralela, una cumbre de índole social, digamos, que se iba a hacer al paralelo de lo que iba a ser la COP25. ¿Eso va a seguir en desarrollo? Bueno, en principio sí, o sea, la decisión que hoy día tomamos las organizaciones es que la cumbre paralela o alternativa, que se llama Sociedad Civil por la Acción Climática, vamos a realizarla igual. Probablemente va a ser mucho más reducida, porque justamente a ese espacio confluyen movimientos sociales nacionales e internacionales y organizaciones ONGs, por así decirlo, nacionales, internacionales, académicos, y por lo tanto no sabemos la dimensión que eso va a tener. Existe la voluntad de hacerla, la decisión de hacerla, pero también esto va a depender de la situación que sigamos viviendo como país, obviamente, porque uno tiene que responsablemente las organizaciones que están a cargo o estamos a cargo de esa orgánica, tenemos que poder hacerlo en condiciones de seguridad para los asistentes, de respeto a los derechos humanos, etcétera, que ha sido el tema, digamos, central que hemos estado poniendo en estos días, tanto en las reuniones de las organizaciones como en el Consejo Asesor Presidencial COP25, como en las conversaciones que hemos tenido con organizaciones internacionales. Aquí hay un tema que le preocupa a todo el mundo y que es la violación de derechos humanos que ha estado ocurriendo en Chile, y que por lo menos hasta antes de este anuncio, una de las cosas que estábamos solicitando es que hubiera ciertas garantías para que esto se pudiera realizar, y una de ellas era, por supuesto, que el gobierno de Chile se comprometiera a suscribir y ratificar el acuerdo de Escazú, que entre otras cosas, digamos, permite resguardar a los defensores ambientales. Claro, bueno, son varias demandas que se entrecruzan un poco también con el momento que vive Chile, y también hay una opinión específica sobre esta determinación que ha tomado el gobierno que afecta a la COP25 y también a la PEC, que ya lo conversábamos previamente con otro de nuestros invitados. Flavia Liberona, gracias como siempre por tu disposición y por conversar con nosotros acá en Bio Bio. Gracias a usted. Chao, que estés bien. Buenas noches. Chao, buenas noches. Ahí estaba Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terran, parte además de esta Sociedad Civil por la Acción Climática, esta organización que va a realizar hasta el momento esta cumbre paralela, esta cumbre social por la acción climática. A ver, déjeme revisar algunos mensajes que tengo por acá. para darles informaciones relevantes para todos los auditores que me están preguntando varias cosas a esta hora. A ver, nos mandan auditores datos de que en Constitución hay barricadas en el sector de frente a la población Chacarillas, es lo que está pasando a esta hora. También auditores se nos preguntan qué es lo que está sucediendo en la ruta del Maipo. Estamos monitoreando permanentemente la ruta del Maipo. Claro que tiene problemas, por ejemplo, en el kilómetro 171, la calzada dirección sur, alta congestión. Desde el kilómetro 159, en el sector de Peores Nada, al sur, hay manifestaciones en distintos puntos. Así que estamos actualizando, por supuesto, también lo que nos va surgiendo durante el transcurso de esta jornada. También otro auditor nos da cuenta de otras informaciones que nos llegan desde distintos puntos. A ver, aquí hay una información que tiene que ver con el Choa. Resulta que hubo un sismo de 6,8 grados Richter en Filipinas. Este epicentro se ubicó al sureste de Manila y el Choa da cuenta que descarta tsunami en Chile tras ese sismo de 6,8 grados Richter en Filipinas. Algunos auditores nos preguntaban si teníamos información sobre esto, pero la información que tenemos por parte del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada es que se descarta cualquier tipo de situación de tsunami para Chile a partir de este sismo de 6,8 grados Richter que se percibió en Filipinas. Eso como información también a esta hora. Nuestras vías están abiertas a través de nuestro WhatsApp, a través de nuestro Twitter, a través de nuestra línea telefónica. Gracias a todos los que nos están escribiendo. Estamos recibiendo todos sus mensajes y estamos atentos también a lo que ustedes nos van contando hasta la medianoche. Hoy día también hay trasnoche con nuestros compañeros de fin de semana, que en un ratito van a estar aquí ya llegando a las dependencias de la radio para acompañarlos durante toda la madrugada. 22:56. Déjeme buscar por aquí. Tengo tanto teléfono aquí que usted no se imagina. A veces leo el mío y no el de los WhatsApp. Me voy confundiendo. Escuchemos a Pink. Estamos en el Oye la Radio. Right from the start, you were a thief. You stole my heart. And I, your willing victim, I let you see the parts of me that weren't all that pretty. And with every touch, you fixed them. Now you've been talking in your sleep. Oh, oh, things you never say to me. Oh, oh, tell me that you've had enough of our love, our love. Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second, we're not broken, just bends. And we can learn to love again, it's in the stars. It's been written. Gracias, Viral Informador. Ya volvemos con más en la Noche y la Radio. Bio Bio, la radio. Si no estás informado, no puedes tener opinión. Bio Bio, la radio, presenta El Informador. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva revisión del Informador. La Fiscalía de Tarapacá investiga 17 casos de presuntos abusos y violaciones a los derechos humanos, además de una denuncia por tortura en un recinto militar. Detalles con Cristian Núñez, de Radio Bio Bio en Iquique. El fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, indicó que son 10 los casos que están siendo investigados con mayor certeza por presunta violación de derechos humanos, excesos o vejámenes protagonizados por agentes del Estado contra civiles en medio de las manifestaciones ocurridas durante la última semana. Además, agregó que son otros 7 casos donde aún falta reunir pruebas y que también están siendo investigados por la fiscalía en la zona. Uno de los casos, también dijo el fiscal, está siendo investigado por una denuncia de tortura al interior de un recinto militar. Y al respecto, durante horas de esta tarde, el ejército presentó videos y cámaras de seguridad descartando dicha situación, a la que se acusa que funcionarios militares habrían intentado torturar a una persona, también indicando que habría ingresado esta persona que denuncia justamente a un recinto militar en medio de esa manifestación ocurrida ya hace más de 12 días. En Iquique, Bio Bio, la radio. Revisamos ahora información con Arturo Larraín, de Radio Bio Bio en Calama. Diversas barricadas se han levantado en sectores tanto de Antofagasta como de Calama. En el caso de Antofagasta, en la entrada a Salvador Allende, que es precisamente la ruta que va hacia Calama, se encuentra cortada debido a la gran cantidad de barricadas que hay en el lugar. Por lo tanto, no pueden ingresar vehículos a Antofagasta ni tampoco salir de ese sector en destino hacia el norte de nuestro país. Mientras en Calama se ha informado que han habido 5 detenidos por diversas situaciones ocurridas después de la marcha efectuada esta tarde, todos por desórdenes. Noticias que están en pleno desarrollo acá en la región de Antofagasta. Bio Bio, la radio. En Bio Bio, el informativo de mayor cobertura del país. Noticias internacionales, el Pentágono divulgó detalles, videos y fotos este miércoles de la incursión de las fuerzas especiales estadounidenses en Siria, que resultaron en la muerte del líder del grupo Estado Islámico Abu Bakr al-Baghdadi. La estructura de edificios, que ofició como su escondite, fue arrasada por municiones estadounidenses después de la redada, dejándolo con un estacionamiento con grandes baches, dijo a periodistas el general del Cuerpo de Marines Kenneth McKenzie, jefe del Comando Central de Estados Unidos, hablando en el Pentágono. Entre las imágenes difundidas por el Departamento de Defensa, había imágenes granuladas en blanco y negro de los soldados de las fuerzas especiales estadounidenses que se acercaban a pie a un complejo de paredes altas en el noroeste de Siria, donde estaba escondido Baghdadi. 11 de la noche con 4 minutos. Dejamos hasta aquí la revisión del Informador. Nubosidad parcial en Santiago. La temperatura alcanza 17,6 grados. La humedad, un 41%. Manténgase con nosotros porque ahora continúa Catherine Ibáñez con Hoy en la Radio y a las 0 horas comienza Radiograma. Buenas noches. Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones. Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Lucía Agustina, Café Hotel Boutique, casona patrimonial, ubicada en el corazón turístico de la capital, a los pies del Cerro Santa Lucía, a pocas cuadras del barrio Lastarria y Bellas Artes. Cuenta con 11 cómodas y hermosas habitaciones con baño privado, estilo rústico y con vista al cerro, equipadas con todo lo necesario para un descanso grato y confortable. Disfruta de nuestra cafetería con sabrosos sándwiches, tortas y almuerzos saludables en pleno centro de Santiago. Visítanos en Santa Lucía 168, esquina Agustinas, luciaagustina.com. Javier. Dígame, jefe. Mañana comenzamos a exportar nuestros productos reciclados. Excelente. Dale a tu negocio el espacio que merece. Prefiere la gama de vehículos comerciales Renault, con volumen de carga desde 3,3 metros cúbicos hasta 12,5 metros cúbicos y capacidad de carga desde 750 kilos hasta 1.350 kilos, para que tengas más espacio. Infórmate más en Renault.cl. Baires Sushi Club, ideal para divertirte después del trabajo o para pasar una noche inolvidable con tus amigos compartiendo unos ricos tragos. Baires Sushi Club, ubicados en el bohemio barrio Brasil de Santiago Centro, Avenida Brasil 255. El ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, pagó, luego de conocer un reportaje de BioBio, la radio, una deuda que mantenía con una empresa. Al respecto de la información que salió en unos medios de comunicación, la información oficial que nosotros tenemos por parte del ministro Isamit es que está una deuda familiar que se había ido pagando de a poco, que quedaba un saldo, ha sido pagada. Muestra por un lado lo improvisado que fue el cambio de gabinete, aparentemente estuvieron buscando nombres a última hora y no tuvieron tiempo de revisar su antecedente. La verdad es que anticipa una salida pronta del ministro. Noticias que hacen noticia. En BioBio, la radio. Hoy, en la radio, con Katherine Ibáñez. Seguimos en el Hoy en la Radio, acompañándolos, vías de comunicación abiertas. Temperatura hasta ahora en la región metropolitana. Está bien primaveral, ¿eh? 17,6 grados, el cielo está con nubosidad parcial. La humedad llega al 41%. Se espera para Santiago este día sábado una máxima de 26 grados. Valparaíso hasta ahora registra una temperatura de 14 grados. La máxima va a llegar a los 20 este día sábado también, con cielos soleados. Hay presencia de chubascos en algunos puntos de Chile, principalmente hacia el extremo sur. Coyhaique, por ejemplo, Punta Arenas, Torres del Paine van a tener temperaturas que van a estar un poquito más templadas y algo de lluvia. En ciudades como, por ejemplo, Talca, Rancagua, Chillán, Concepción, Temuco, temperaturas sumamente agradables para este fin de semana largo, con máximas en torno a los 21 grados. Y en el caso del norte del país, las temperaturas también sobre los 22 grados. Ese es el pronóstico, por lo menos, para despedir octubre y dar la bienvenida al mes de noviembre. Y ya nos quedan solo horas para que pueda llegar también y para que pueda también ser parte de el penúltimo mes del año. Un dato importante, a ver, déjenme revisar, tenemos varias informaciones que están surgiendo, claro, hay convocatorias a algunas manifestaciones también mañana, porque mañana, celebración de Halloween, dicen que se convoca a algunas manifestaciones con disfraces, es parte de lo que surge ahí en estas convocatorias que van dando vueltas, ¿no? Y que nos van contando también. Eso por un lado. Lo otro, los principales problemas a esta hora se están desarrollando en principalmente las rutas. Y la ruta 5 es la que registra mayores inconvenientes. Son varios los auditores que nos dan cuenta de ello. A ver, algunos datos relevantes que nos dicen auditores a través de nuestra vía de comunicación disponible, que es el Twitter. Se cortó la luz en Conchalí, sector Diego Silva, en Pedro Fontova. ¿Qué será lo que habrá pasado? Nos pregunta. Bueno, veamos qué es lo que está sucediendo y a ver cómo también podemos complementar esa información. Otro auditor, también de Conchalí, Independencia, altura 4900. Calle Casa sin luz. ¿Qué pasó con este corte? Vamos a monitorear qué es lo que está pasando y les vamos a contar. Apenas tengamos un dato, vamos a ver quién entrega este servicio y les vamos a decir inmediatamente qué es lo que está sucediendo apenas tengamos esa información. También otro auditor, saludos desde Cartagena, gracias por acompañarnos siempre. De Curicó hacia el sur, harta congestión a esta hora. También otro auditor nos cuenta que hay auditores que nos dicen que hay un movimiento ahí en el Café Literario de Bustamante, en Providencia. Claro, lo que está pasando en el Café Literario de Providencia es que hay una organización por parte previamente consensuada, digamos, para sacar los libros del Café Literario como medida de precaución ante un eventual saqueo que pueda ocurrir en ese lugar, claro, un ataque o alguna cosa, se están llevando los libros para resguardarlos en otras dependencias. No es que alguien se esté llevando los libros con otro afán, no, es una acción coordinada que se está realizando y previamente programada. Así que para que este auditor que nos preguntaba si tenía alguna preocupación o algún peligro, no pasa nada, está todo normal y está dentro de los márgenes que han sido previamente concertados y hasta ahora se están trasladando esos libros hacia otro punto. También otro auditor nos escribe a través de el WhatsApp y nos dice que la Ruta 5 Sur está cortada a la altura del bypass, la entrada de Rancagua, en el cruce de Codegua. Carabineros está desviando la locomoción al oriente y poniente a tomar ruta por el bypass. Y hay mucha, claro, porque hay disturbios en San Francisco de Mostazal. Y hay mucha congestión de norte a sur y viceversa en el peaje Río Claro. Hartos bocinazos, ¿ah? También, Katy nos cuenta, auditores, hay mucha basura acumulada en el sector de San Camilo, entre Victoria y Marín. Esto es en Santiago Centro. Es la tónica desde hace varios días. Esto es un riesgo sanitario porque resulta que esta basura, dice, es basura de domiciliaria. No es basura dejada por barricadas ni nada de eso. Es basura que se obtiene del consumo humano, digamos, y que por lo tanto ayer y hoy altas temperaturas. Y claro, están generando un olor fétido en ese punto, así que el auditor quiere denunciarlo porque al parecer no ha funcionado normalmente el servicio de recolección. Bueno, naturalmente el centro de Santiago ha estado con complicaciones propias de la ciudad afectada por movilizaciones, cortes y todo aquello, pero el punto del auditor de todas formas es bien interesante y bien importante. Otro corte en la Ruta 5, Curicó, kilómetros de taco a esta hora. En la entrada norte de Antofagasta, dice otro auditor, los vehículos que vienen de Calama o de la Ruta 5 norte están todos atascados. La bajada Salvador Allende, esquina Bonilla, hay mucha congestión también producto de barricadas a esta hora. También está bloqueada la avenida Grecia, pista dirección poniente a oriente a la altura de avenida Salvador. Eso es parte de lo que nos cuentan algunos auditores a esta hora. Vamos a la música. 23:02. Escuchemos a Jorge Drexler. El velo semitransparente del desasosiego. Un día se vino a instalar entre el mundo y mis ojos. Yo estaba empeñado en no ver lo que vi, pero a veces, la vida es más compleja de lo que parece. Pensaste que me iba a quebrar y subiste tu apuesta. Me hiciste sentir el sabor de mi propia cocina. Volví a creer que se tiene lo que se merece. La vida es más compleja de lo que parece. Todas las versiones encuentran sitio en mi mesa. Todas mis canciones por una sola certeza. No quiero que lleves de mí nada que no te marque. El tiempo dirá si al final nos valió lo dolido. Perderme por lo que yo vi te rejuvenece. La vida es más compleja de lo que parece. Mejor o peor, cada cual seguirá su camino. Cuánto te quise, quizás seguirás sin saberlo. Lo que dolería por siempre ya se desvanece. La vida es más compleja de lo que parece. mejor. La vida es más compleja de lo que parece. Ay, la vida es más compleja de lo que parece. Con Catherine Ibáñez estamos reunidos en Hoy en la Radio. 11 con 15 minutos. Vámonos a la región de Valparaíso. Gabriela Vallejos, ¿cómo estás? Hola, Katy. Buenas noches. Muy Hola. Bien. Un día más tranquilo al fin. Así que estamos un poquito más relajados. ¿Y por allá cómo estás? Bien, o sea, con hartos focos de informaciones, por supuesto, como siempre, pero claro, con un poco de respiro probablemente. Igual tuvimos manifestaciones hoy día, movilizaciones, marchas por el centro de Santiago, pero afortunadamente hasta ahora, claro, congestiones, barricadas, pero con una situación un tanto más calma, diría yo, pese a que seguimos muy pendientes, por supuesto, de todo lo que está pasando a lo largo de nuestro país. Lo que nos permite además volver a conversar, porque durante estos 10 días ya perdí la cuenta, son como 10 o 11 días. Como 10 días, sí. Sí, no habíamos hablado durante todo este tiempo. No, porque aparte la última semana antes de que se desatara todo esto, fueron los partidos de fútbol, entonces tampoco habíamos tenido... Tienes toda la razón, claro, tienes toda la razón. Casi dos semanas entonces sin conversar. Sí, pero ahora ya estamos de vuelta y podemos retomar esta conversación y saber qué es lo que está pasando allá en la región de Valparaíso. Claro, mira, ya lo estábamos diciendo, ha sido una jornada mucho más tranquila que lo que habíamos estado viviendo durante el resto de los días, durante la semana pasada. A pesar de eso, igual siguen registrando manifestaciones. Todos los días tenemos convocatorias diversas acá, tanto en Valparaíso como en la ciudad de Viña del Mar. Hemos estado haciendo un recorrido constantemente con autoridades de la región, autoridades de la provincia, que han llegado a un punto en común, que desde que se levantó el toque de queda, las manifestaciones se han vuelto un poco más violentas que lo que habíamos tenido las semanas anteriores. También, claro, ya lo habrán visto en todas las informaciones que nosotros hemos estado entregando constantemente, estas marchas multitudinarias que se han registrado también en Valparaíso y en Viña del Mar, algo que ha llamado mucho la atención. Afortunadamente ya en Valparaíso han bajado los saqueos, que fue algo que marcó bastante la semana pasada. Muchos saqueos constantemente en diversas tiendas, repitiendo las tiendas también, que es como lo que marcó. Y bueno, por ahora se han mantenido las marchas, como te digo. Hoy día marcharon gran cantidad de personas en Valparaíso, sobre todo. Esto fue una marcha multitudinaria que hubo acá en el lugar, donde de distintos, tanto del área de la salud, profesores, educación, claro, se han manifestado y han buscado últimamente caminar hacia el Congreso Nacional, que ese es el problema que se genera acá, que al querer llegar la marcha, la punta de la marcha al Congreso Nacional, se topan con el resguardo policial que desde bien temprano están ahí cerrando el perímetro para que no se acerque ningún tipo de manifestante, hacer ningún desmán. Claro, eso es lo que está ocurriendo respecto a las manifestaciones y a las marchas durante estos últimos días, Katy. Oye, tengo una duda. ¿Cómo opera el entorno del Congreso considerando el cierre de estos perímetros, las manifestaciones? Porque hay harto que pasa ahí en el entorno del Congreso. De partida del terminal de buses, por ejemplo, de Valparaíso está al frente. Si hay alguien que necesita viajar o hacer algo, llega a ese lugar. Hay también comercios alrededor del Congreso, por la calle Pedro Montt, incluso por la calle de atrás. ¿Cómo está operando eso? Ha sido bastante complicado. Al principio, los primeros días fue... el terminal de buses no estaba funcionando como correspondía. De hecho, comenzaba a operar alrededor de las 10 de la mañana, que era el mismo problema que se tenía, claro, desde Santiago, porque yo recuerdo que Pajarito no estuvo funcionando. Claro. Entonces, tuvieron que buscar la forma de... Pues, desde Santiago no salían buses tan temprano como era habitual, y acá tampoco comenzaban a llegar desde tan temprano. De hecho, teníamos un compañero que venía viajando del sur, que nos comentaba que el chofer decidió parar en la ruta durante la noche y retomar el viaje en la mañana. Entonces, claro, sí. Los buses también llegaron más tarde acá, y es el mismo resguardo que se está tomando en este sector. Por ejemplo, bueno, el Congreso es bastante grande. Yo diría que podría abarcar unas 3 cuadras, porque es una cuadra enorme la que cubre el Congreso. Y desde una cuadra antes de llegar por todas las calles aledañas, digamos, se cierra con vallas papales y con efectivos policiales que estaban presentes. Esa es como la forma que tienen de resguardo. De hecho, durante el fin de semana hubo unas grandes marchas muy familiares, que también ahí hubo problemas por el tema de que al disuadir a la cantidad de manifestantes, y ni siquiera manifestantes, porque uno que ha estado en la calle se da cuenta de que las marchas llegan con su cabeza a cierto lado y no siempre, y bueno, son descolgados de esta marcha grupos externos los que normalmente comienzan los desmanes, como arruinar quizás lo pacífico que estaba haciendo este tipo de manifestaciones. Pero en ese caso el fin de semana ocurrió que la marcha llegó y no los dejaron ni siquiera llegar. El momento, venían acercándose y ya comenzaron a disuadir con bombas lacrimógenas, con agua, digamos. Entonces es bastante complicado lo que se está transformando, y sabemos que es un riesgo que cualquier marcha que tenga como destino final el Congreso Nacional se va a volver violenta al finalizar, porque siempre hay resguardo policial bien potente en este sector. Y respecto a los locatarios, al comercio que existe por ahí, claro, son los que se han visto más afectados últimamente porque han tenido que cerrar. Nosotros aquí mismo en la radio hemos visto como todos los locales de comida, los pequeños negocios, kioscos, cierran temprano por el miedo a lo que pueda ocurrir cuando empieza a oscurecer, que es cuando se registran la mayor cantidad de desmanes. Bueno, es parte un poco de la situación que se está viviendo a diario en varias ciudades de Chile. Seguimos, por supuesto, atentos a aquello. Tú me vas a contar, antes que yo te interrumpiera, en todo caso, con ese funcionamiento, otra cosa. Sí, o sea, es que acá han pasado muchas cosas respecto a todo este, digamos, el estallido social, a la crisis que se está viviendo en estos momentos, a la situación que está pasando el país. Acá en Valparaíso, por ejemplo, a diario las autoridades, como el intendente, están entregando balances respecto a lo que ocurre en la jornada anterior. ¿Ya? Y bueno, el día de ayer, no sé si lo recuerdas, hubo un incendio en la municipalidad de Quilpué. Sí, sí, sí, sí. Ya, entonces al respecto se interpusieron querellas porque en el lugar lograron detener a un grupo de personas. Y en el lugar, claro, quedó un joven que hoy día pasó el control de detención por haber estado involucrado en este incendio. Uno de ellos era menor de edad, que ella quedó detenida y no va a poder, con resguardo en su hogar, al 100%, no puede salir de su casa, y el otro chico va a pasar a control de detención y lo van a formalizar en los próximos días respecto al incendio. También tenemos que se han registrado como alrededor de 50 querellas por los delitos de los saqueos, ya que la fiscalía acá está trabajando muy fuertemente en el tema de determinar, de encontrar a responsables de los saqueos, ya que es una situación bastante complicada, porque entendamos que estos se producen en masa. No son 5 personas las que estaban ingresando a estos locales comerciales, son de 20 para arriba. Entonces es bastante complicado lograr determinar quiénes son los responsables. De hecho, la Fiscalía Regional habilitó un correo electrónico para que quienes quisieran aportar con datos e información al respecto pudieran hacer sus denuncias a través de él, enviando imágenes, videos, también muchas patentes de autos. Hasta el momento hay como alrededor de 50 patentes de autos que ya están identificadas porque estuvieron involucradas en los saqueos acá en la ciudad de Valparaíso, sobre todo. Se está trabajando muy fuertemente al respecto, porque si bien hay algunos que los tienen ya identificados, quienes serían responsables de haber sido partícipes de este delito, porque digámoslo así, es un delito, y se está trabajando también en buscar quiénes serían el resto de las personas a través de estas imágenes, por lo que nos pudieron comentar desde la fiscalía, que han sido de gran ayuda, han recibido bastante, bastante información en ese correo, que ellos dispusieron para poder buscar responsables por los delitos de saqueo. Bueno, veamos si eso se grafica a la brevedad en investigaciones concretas, digamos sustentables, que den cuenta de avances en esa materia. Claro. Sí, bueno, también hemos tenido varias querellas y denuncias con respecto, bueno, con la ayuda del Instituto de los Derechos Humanos acá en Valparaíso, uh-huh, que hasta el momento ya han ingresado 6 querellas por, ¿qué?, eventuales violaciones a los derechos humanos. Y también están analizando otros 10 casos que podrían ya iniciar acciones legales. Bueno, todas las autoridades han repudiado todos estos hechos de violencia, estos hechos que puedan vulnerar los derechos fundamentales de las personas. Y hoy día conocimos un caso bastante que, bueno, nos llamó bastante la atención. Pudimos comenzar que se trataba de un joven de Los Ángeles, de la región del Biobío, uh-huh, que él estudia actualmente aquí en la región de Valparaíso, por eso estaba manifestándose en este lugar. Él quedó en prisión preventiva luego de una manifestación el 19 de octubre, que según lo que indicó el parte policial, este joven habría sido detenido por robo. Un segundo informe también determinó que habría estado portando en su mochila objetos incendiarios, y el miércoles se realizó la audiencia de revisión de sus medidas cautelares. La magistrada también aceptó la sustitución de prisión preventiva por las condiciones sociales del joven, que cursa acá en el Duoc de Valparaíso. Entonces, bueno, bastante complicado porque él está lejos de su casa, digamos que él vive acá para estudiar. Por eso las medidas preventivas han sido un poco más diferenciadas para él. Y esa es la bueno, y también, aparte de esta detención que tiene el joven, él tiene una herida cefalocraneana por la violencia que ejercieron sobre él efectivos policiales. Entonces están como... O sea, la acusa que hubo violencia desmedida cuando estuvo detenido. Así es. Entonces está... Bueno, esto es lo que se está viendo por el momento, y de hecho mañana vamos a conocer un poco más de información al respecto, porque hay denuncias por los dos lados. Digamos que tendrían antecedentes de que él efectivamente habría estado participando en estos hechos como delictuales. Sí, claro, pero que haya participado en derechos delictuales no implica, justifica, claro, que tengan que agredirlo mientras está detenido. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, digamos. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Entonces, el Instituto Nacional de Derechos Humanos de acá de la región está muy activamente participando por su caso, porque él, con este traumatismo encefalocraniano que tiene, no debería estar, digamos, como detenido, tendría que tener igual sus tratamientos médicos para que esto no pase a mayores ni se transforme en algo de mayor gravedad. Sí, bueno, ya no está detenido ese joven, ¿no? No, por ahora no. Ya. Esa es la... Claro, y tendrá que cumplir con el proceso judicial, pero al margen se hace parte también del Instituto Nacional de Derechos Humanos por el tema de la querella por violencia desmedida y por violación de los derechos humanos, porque claro, hay un agente del Estado involucrado ahí, que es en este caso la policía, que es carabinero. Así es. Y bueno, esas son las situaciones que han ocurrido, que han marcado esta jornada, por lo que, bueno, durante la tarde, a diferencia del resto de los días, ha estado bastante tranquilo. Si bien, bueno, también hemos recibido llamados de auditores que nos han comentado sobre ciertas barricadas que se habrían registrado durante la noche, de hecho una muy cerca de acá, pero bueno, fuimos hasta el lugar y era una pequeña barricada sin personas, digamos, como que prendieron el fuego y quedó ahí, por lo que podríamos decir que hoy ha sido una noche bastante tranquila en comparación a lo que fue el resto de la semana. ¿Convocatorias no hay para estos días? Por lo menos no durante este fin de semana largo. Convocatorias hay todos los días acá en Parque Italia y en la Plaza Sotomayor, pero por el momento no tenemos ninguna masiva que nos haya llegado por ahora, porque es muy normal que durante la mañana nos empiecen a llegar estas informaciones, como se empiezan a formar igual de forma espontánea algunas veces. De hecho, esta gran marcha que fue el fin de semana, la más grande de la quinta región, era un día que tenía muchas convocatorias y que finalmente durante la mañana decidieron marchar todos hacia el Congreso. Entonces, claro, también se van transformando durante el día. Lo que sí, hoy, a eso de las 7 de la tarde, se convocó esta marcha de la Quinta a la Moneda. Ya. Es una marcha que salió desde Limache, desde la estación Limache, al interior de la región de Valparaíso, que pretende llegar hasta la Moneda en Santiago. Va a ser una larga caminata. Ah, pero larga. Larga caminata, por lo que nos comentaban hoy día los chicos que estaban ahí preparados, estaban completamente preparados con sus mochilas, algunos con sacos de dormir, bien abastecidos, porque van a estar caminando en tramos de 2 horas, ir descansando, y por lo que nos anunciaban, calculando, estarían llegando el día viernes allá a Santiago. Bueno, vamos a seguir a ver también cómo llegan y esa y otras acciones que también siguen surgiendo durante el transcurso de estos días. Ya pues, Gabriela, nos quedamos atentos durante lo que vaya ocurriendo el fin de semana y a ver si retomamos también la comunicación el lunes para saber y monitorear siempre lo que está ocurriendo ahí en la región de Valparaíso. Claro, nosotros seguiremos muy pendientes de todo lo que ocurre acá en la región. Por supuesto. Muy bien. Un abrazo para todos allá en la región de Valparaíso en Radio Bio Bio. Que estés bien, chao. Gracias, buenas noches. Buenas noches. 23:28, auditores nos cuentan a través de nuestro WhatsApp muchísimos mensajes. A ver, déjeme revisar. Por acá tengo tránsito lento, ruta 5 a la altura de Sarmiento, pista de norte a sur, nos cuentan auditores. Claudio, también en sintonía. Ahí está con el bypass de Temuco, el tránsito está detenido dirección al norte y también al sur. También otros auditores en sintonía a esta hora nos escribe y nos cuentan que está cortada la Plaza Ñuñoa en Irarrázaval, en ambos sentidos, nos dice Mariela. Claro, yo nos habían llamado también otros auditores para contarnos parte de lo que está sucediendo ahí en la Plaza Ñuñoa, que acá por lo menos en la región metropolitana también ha sido un punto importante de manifestaciones. Hay barricadas en Recoleta con Rosenda y en Adela Martínez con Vespucio. También otro auditor en contacto nos cuenta que, déjeme ver, leve barricada, 5 kilómetros de Rancagua, nos dice que está en ese punto. El taco en el puente que está en Curicó por barricadas, nosotros tuvimos más de 2 horas sin movernos y era por ambas vías de sur a norte y de norte a sur. Ya se despejó la vía y ahora lo que está pasando es que la gente toca las bocinas porque hay mucho auto. Se aglomeró muchos automovilistas ahí y varios vehículos y por lo tanto hay un cuello de botella, pero ya la situación se está normalizando, pero con algo de calma. En Limache, dice un auditor, mira, nos mandan una fotografía, lo que nos contaba Gabriela, de estas personas que van a marchar por Cuesta la Dormida, que van ellos puntualmente desde Limache, que pretenden llegar a La Moneda. Nos mandan una foto y algunos van en bicicleta, con cascos, con mochilas de estas que usan los mochileros, digamos, bien cargadas seguramente de varios insumos, porque es largo el camino y largo el tramo. Barricadas en Bypass Temuco, en ambos lados también a esta hora. Gracias a nuestros auditores que nos escriben a través de nuestras vías siempre abiertas para que puedan ser parte de nuestro programa. 23:30, vamos al corte. Seguimos con ustedes en breve, aquí en Biobío. Ya son más de 1,000 empresas y más de 400,000 trabajadores los que se han sumado al Día de la Reflexión por la Seguridad. Por eso hoy más que nunca invitamos a todos los empresarios a sentarse a conversar con sus trabajadores este 5 de noviembre. Inscribe tu empresa en cchc.cl. Colabora Ministerio de Obras Públicas, Codelco y Consejo Minero. Organiza Cámara Chilena de la Construcción. Construir Chile es obra de todos. Bio Bio, la radio. Caterina Ibáñez conoce los temas que a ti te interesan. Hoy, en la radio. 11:31, un auditor en línea. Hola, Patricio. Hola, cita Katy. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va, Patricio? ¿Dónde está? Muy, mira, para complementar lo que estaba hablando la Gaby ahí en Valparaíso, está totalmente expedito la carretera, porque va mucha gente, muchos adultos, mucha gente con familia para el lado de Zapallar, Papudo, Maitencillo, desde Concón hacia el norte, digamos, por la costa. ¿Esta es la 68? No, esto es por el camino costero que va desde Concón hacia Ventana, Quintero, Horcón, Puchuncaví. Perfecto. Pero está, sí, hubo mucha barricada esta semana por ahí, pero hoy día está despejado. Yo vengo de la zona norte y está totalmente despejado. Ya estoy acá en Santa Julia, ya digamos en Viña, y está totalmente despejado porque había muchos vehículos hacia allá, muchos se paraban, no querían pasar, preguntaban. Y incluso hay hasta resguardo policial. En algunas partes está parada la patrulla ahí con sus balizas prendidas y está expedito desde Viña del Mar hacia, digamos, hasta Catapilco, hasta la salida de la Ruta 5 por la costa. Ya, o sea, está solamente con harto flujo nomás de autos. Harto flujo, la gente que está aprovechando de descansar. Yo me digo, harto flujo para allá, Maitencillo, Zapallar, Papudo, Horcón, Puchuncahuín, que le llaman. Sí, claro. Así que, harto flujo vehicular, mucha familia, y pero está despejado, no hay barricada, no hay nada. Bien. Entonces, policial hay en varias partes, y lo único que ve la gente que se asusta, ahí en el puerto de Ventana, hay manifestantes como están de paro los puertos, están con sus banderitas, pero no están cortando el tráfico, no tienen obstaculizado, no hay basura en la calle, está impecable el tránsito para con la costa hacia el norte, digamos. Perfecto. Nos queda totalmente clara esa información. Gracias, Patricio. Ok. Gracias por llamarnos. Que esté bien. Chao. A ver, 23:33. Algunos datos que tienen que ver con otra arista que tiene que se relaciona con lo que está pasando en nuestro país. Se lo voy a contar después de hablar con Claudio primero, que es el auditor que está en la línea. Claudio. Hola, buenas noches. Hola, Claudio. Quería informarles que hay barricadas en la Ruta 5, ¿ya? Kilómetro 87, dirección sur, Bypass Rancagua, altura Bypass Rancagua. ¿Están detenidos los autos? No, avanzando de a poquito porque estaban fuerzas especiales, así que están habilitando ahí, pero tuvimos como 10 minutos parados. Ya, y por lo tanto avanza lento, pero avanza. Lento, pero avanza, y viene bastante vehículo hacia el Leito Sur. Sí, hay harto, y además como hay hartos puntos donde hay manifestaciones, se generan ahí como una especie de cuellos de botella en algunos puntos de la ruta. Exacto, así que eso sería por lo menos hasta aquí, hasta la Bypass Rancagua. Bien, gracias por ese dato, Claudio. Hasta luego, gracias. Chao, que esté bien. A ver, ya, lo que le iba a contar. Resulta ser que hay varios prisioneros políticos que están a través de su cuenta de Twitter dando información sobre el llamado que se ha hecho por parte del gobierno a dialogar. El senador del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, ha puesto en su cuenta de Twitter que el Partido Socialista va a concurrir mañana a La Moneda. Esta vez, dice, han sido invitados todos los partidos sin exclusiones y se ha levantado el estado de emergencia. El gobierno debe escuchar también al mundo social, a diferencia de lo que aconteció la semana pasada. Claro, porque ¿se acuerdan ustedes que cuando estalló esta crisis social hubo una primera reunión donde el Partido Socialista no quiso participar? Tampoco lo hizo porque dijo que nunca había estado invitado al Partido Comunista. Y el Partido Comunista también emitió una declaración pública donde dice que reunida la Comisión Política del Partido Comunista tomaron conocimiento de una invitación del ministro Gonzalo Blumel a todos los partidos de la oposición para una reunión en La Moneda con el equipo político. No es intención, dice este comunicado del PC, entorpecer los diversos diálogos. Sin embargo, considera no oportuno concurrir a tal invitación en vistas que el principal diálogo básico para una relación conducente a una salida de las demandas ciudadanas es que el gobierno debe sostener con las principales organizaciones sociales del país, que en gran medida se representan en la mesa de unidad social, sobre todo si el propósito es construir una agenda por la justicia social. Por lo tanto, el Partido Socialista se suma al diálogo con La Moneda, el Partido Comunista no va a la invitación al Palacio de La Moneda, ambos con sus argumentos diferentes, no van a participar entonces de este diálogo en el caso del Partido Comunista y sí lo van a hacer en el caso del Partido Socialista. 23:35, vámonos a Radio Bio Bio en Concepción, ahí está Franco Hernández. Franco, tantos días sin hablarnos, bueno, habíamos hablado en el marco del especial de prensa sin duda, pero en este espacio hace muchos días, ¿cómo estás? Sí, bien, ya, fíjate que hay que decirlo, hoy podríamos mencionar una jornada en esta hora, un poco más calmo, porque precisamente ahora, pero ayer, estaba bastante agitado la situación en Concepción, y que hasta ahora, fíjate que deja sin duda una jornada últimamente muy muy violenta en la región de Biobío, sobre todo en Concepción, y ha tenido de todo, hay que decir, han habido convocatorias masivas, marchas muy muy muy pacíficas, llenas de música. Hemos visto la Sinfónica, que ha estado, en este caso de la Orquesta de Concepción, que ha estado presente, ciclos de jazz, por ejemplo, en el Odeón. Han habido representaciones, música, durante todas las jornadas. Ha habido mucha participación de personas, familias, distintas agrupaciones, y lo último que hay que decir es que ha dejado, y que no podemos hacerlo los oídos sordos, ¿verdad? No podemos hacernos los ciegos por lo que ha ocurrido después de estas manifestaciones muy pacíficas, que ha sido precisamente la cantidad gigantesca de saqueos que han afectado al centro de Concepción. Estamos hablando de un perímetro cercano a las... Fuera de los supermercados que están dispersos en toda la provincia de Concepción y también en la comuna, son alrededor de 6 cuadras, ¿ya? Y ha sido un perímetro que, seis manzanas, por lo menos, que ha estado presente este tipo de delitos. Saqueos, han habido destrozos de manera gigantesca, prácticamente hay lugares que son irreconocibles cerca de la Plaza de la Independencia. Y hace muy poco, fíjate que conversamos con el gobernador, que nos proporcionó también más datos, nos dio la cuña también de lo que ha ocurrido. Se toma un saldo de 46 detenidos hoy, ¿ya? Durante esta jornada. 28 por desórdenes, 3 por receptación, 15 por lugar no habitado, en lo que se ha dejado ir farmacias completamente saqueadas. Todo. O sea, sacaron de los extintores, se han llevado, incluso veíamos que se llevaban estas cosas para entregar los turnos. Se han sacado los computadores, los monitores que están ahí operando los vendedores de cada farmacia, todo, completo. Esa es la realidad, y sin duda una situación que se ha visto sobrepasada la fuerza policial aquí en Concepción. Sí, bueno, ha sido como un poco la tónica también en varios lugares aquí, que se genera como un poco de todo, ¿no? Durante algunos momentos, obviamente, manifestaciones convocantes, masivas también, claro. Pero naturalmente también hay algunos hechos que lodan en ocasiones la justa e importante demanda social que se genera, y Concepción tampoco ha estado exento de aquello. Yo no sé si hay... Bueno, pasa un poquito también la misma tónica, me da la impresión, y lo que conversaba con Valparaíso, que todos los días hay como convocatorias u autoconvocatorias en algún punto central de la ciudad. Fíjate que todos los días se está llamando igual a la marcha más grande de la región, número 2. Eso es hemos estado, y es que decirlo, ayer, hoy también se esperaba lo mismo, para mañana también se espera una convocatoria similar, pero aún así no se ha dejado de haber protestas, marchas pacíficas. Eso todos los días ha habido marchas que, insistimos, llenas de colores, música, marchas masivas, varias personas. Estamos hablando que en algún momento superan los 3.000 personas por minuto, luego aumenta, disminuye, ha sido así la tónica, ciclistas, motociclistas, automóviles pintados. Ha sido bastante interesante lo que ha ocurrido, pero sin duda lo que empaña lo que viene después, y también con el actuar de carabineros, que se ha visto en su momento algunas marchas que hemos estado ahí en el lugar. Por ejemplo, había un cartel que estaban mujeres gritando de manera bastante pacífica, le llegó el chorro de carabineros, se lanzó en este caso contra ella, también situaciones que debiesen ser de alguna manera, entendemos, investigadas, que serán analizadas por la autoridad. Ha habido de todo, pero lo último ya en la noche en las cifras que se entregaban, por lo menos por parte de la autoridad política, en este caso encargado de la seguridad, el gobernador Robert Contreras indicó ya que hay 46 detenidos y no hay todavía un catastro final, obviamente, porque la situación continúa, se espera que no sigan, pero el tema de los saqueos, fíjate que hoy día veíamos situaciones bastante complicadas. Había un papá con una hija pequeña. ¿Ya? Y hay un video también que lo logró captar con la radio, de la mano, luego de saquear una cantidad de ropa, la guardaba ahí debajo de su propia ropa, y luego de esto llegaba a la plaza y con la hija de la mano se iba. Ese es el escenario que se veía un poco lamentable por lo demás, el robo y el saqueo que prácticamente ha quedado sin control en algunos lugares. El carabinero llega a este punto, se trata de dispersar, se van a otro lugar donde hay otro robo de este tipo, nuevamente continúan en el primero, ha sido parte de eso, y además los destrozos contra edificios, también bancos, la AFP Habitat, que ayer fue incendiada, intentada incendiar, destrucción en algunos lugares, bueno, ha sido parte de lo que ha ocurrido hoy, pero insistimos, las manifestaciones pacíficas han continuado y han sido lo que ha iniciado la convocatoria masiva también aquí en Concepción. Sí, bueno, parte de lo que ha ido ocurriendo y que también estamos monitoreando y que seguimos también de manera muy atenta a lo que está ocurriendo ahí en Concepción, también en otras ciudades, nos ha reportado también durante la semana lo que ha pasado en otros puntos y bueno, seguimos atentamente también a cómo se desarrolla eso. El otro día hablamos de Coronel, por ejemplo, claro. Un día. Por lo demás, un dato, justamente de eso mismo, Coronel continúa, ahora hay una buena barricada en el interior, ha sido también parte del escenario Coronel, Lota, hay rutas que son sumamente importantes, que son prácticamente únicas, ya entre de una ciudad a una, hay, sin duda de una ciudad a otra, tienes que ir prácticamente por esta, la ruta 160, por ejemplo, han tenido también algunas situaciones. Y un último dato, antes que se me olvide, se vienen fiestas, en estos días se vienen algunas festividades, visitas a los cementerios, desde la comisión claro, indicado sí. Que se están coordinando, no se han cambiado, por supuesto, no se han quitado la idea que se puedan omitir este tipo de celebraciones para muchos y se van a estar coordinando solamente seguridad para los cementerios, los Camposantos, que no haya mayores inconvenientes. Esto todo, por lo menos, la ciudad de la región o por lo menos de la provincia de Concepción. Bien, pues nos vamos a quedar atentos, Franco, y en comunicación permanente, a ver si el lunes podemos nuevamente conversar y ver cómo sigue ocurriendo todo durante estos días. Ojalá que también el fin de semana la situación siga en esta calma, o un poco más calma, digamos, que lo que ha sido la tónica durante la última semana. Ya sí, pues, Franco. Estaremos ahí. Un abrazo para ti, que estés igual, bien. Igual para todos allá. Hasta luego, chao. Chao. Ahí estaba Franco Hernández desde Radio Bio Bio en Concepción. A ver, otro de sus mensajes. Un auditor dice que está escribiéndonos desde, déjeme ver aquí, Curicó. Todavía con problemas en la ruta en algunas zonas. Claro, ya no hay tanta barricada, pero sí hay mucho auto. Eso es lo que está generando problemas hasta ahora. Taco antes y después del peaje Quinta. Ruta 5, sentido norte-sur. Las barreras del peaje están arriba, pero de todas formas hay muchísima congestión que se desarrolla a esta hora. Barricadas en Brasil con Moneda y en Moneda con Erasmo en Brasil y en Moneda, no, Brasil con Moneda y Erasmo Escala. En Dorsal con Independencia, de hecho en Dorsal con Independencia y contingente de carabineros que está resguardando ese lugar. También otro auditor nos escribe y está en contacto con nosotros desde la Ruta 5 Norte, sector El Trapiche. Dice que hay barricadas también en ese lugar. En el sector, déjeme ver, de Lo Herrera, hay corte de luz en San Bernardo, dice un auditor que también nos escribe. Ruta 5 Norte, despejada la pasada de Coquimbo a La Serena en ambos sentidos. Esa es una buena noticia a esta hora. Quiero invitarlo a revisar biobiochile.cl. Biobiochile.cl tiene información muy relevante de todo lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en las distintas ciudades, información nacional, internacional y un montón de información que está actualizándose minuto a minuto. Pero si usted baja del destacado de Bio Bio Chile, va también por los videos, va también a lo central. Abajito hay una pestaña que es nueva y que ha surgido en medio de esta crisis que se llama Fact News. Ahí el equipo de biobiochile.cl se dedica a desmitificar muchas de las informaciones que dan vuelta y vuelta y vuelta y vuelta por redes sociales y que no necesariamente son correctas. Y la última que le voy a recomendar tiene que ver con esta polémica que se ha armado respecto a la agresión que sufrió un observador del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y de hecho la nota dice, Tongo, no. Secuencia de videos demuestran heridas de balines a observador del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Claro, porque hay toda una polémica con videos, con una acusación incluso de la diputada de Renovación Nacional, Paulina Núñez, que aseguró que el funcionario cambió unos balines de goma por otros de plomo y que instaló la teoría del montaje. Bueno, biobiochile.cl le hace una cronología de los hechos con información fidedigna, con videos que dan cuenta con la constatación que hace BioBio Chile de lo que pasó, con las herramientas disponibles para corroborar qué ocurrió exactamente, y da cuenta, y con la fuente correcta además de quien tomó esta información, y da cuenta, por lo tanto, y puede llegar a la conclusión de que esta noticia de que supuestamente era un tongo, como se hizo además viral en redes sociales, no corresponde. Por eso pone como entre pregunta tongo y se responde no. Ahí está la información disponible, hay muchos otros casos y muchas otras informaciones que surgen y que están entonces disponibles a través de esta sección que se llama Fact News, está destacada con rojo y que usted la puede revisar en biobiochile.cl. Ingresa a biobiochile.cl. Jaime, auditor en la línea, hola Jaime. Hola, saludos acá de Iquique. Mira, ruta A1, el peaje que une Iquique con el aeropuerto Diego Aracena, lo están quemando. Ahí te mandé videos para al WhatsApp de la BioBio. Ya, lo acaba de mandar. Sí, sí. Ya, lo vamos a revisar. Específicamente es en... Aquí me están llegando. Peaje. Diego Aracena, une la ruta que une el aeropuerto Diego Aracena, ahí es. ¿Son varias personas las que están ahí? Sí, son varios peajes los que están, a varias casetas las que están quemando. Varias casetas, ya. Gracias por ese dato, Jaime. Okay, gracias por llamarnos, que esté bien, chao. Vamos a estar actualizando eso, vamos a ampliarlo de hecho de inmediato. Cristian Núñez, desde Radio Bio Bio en Iquique, hola Cristian. Sí, Catherine, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, efectivamente, bomberos se dirige hasta las casetas del peaje Chucumata, el peaje de la ruta costera A1 que conecta Iquique con el aeropuerto, porque hay fuego en ese lugar, al menos, de acuerdo a las imágenes que hemos recibido, al menos dos o tres casetas se están incendiando completamente en el peaje de la ruta costera. Bomberos de Iquique ya se dirige hasta ese lugar. Estamos justamente ahora al lado de una compañía de bomberos donde están saliendo ya los carros hasta ese punto en el sector costero de la ciudad. Reiteramos, Catherine, es un incendio que está afectando las casetas del peaje que une Iquique con el aeropuerto, al menos tres casetas completamente en llamas. Bien, vamos a estar actualizando a la medida que pasen los minutos tengamos mayores datos. Gracias, Cristian Núñez. Sí, informamos. Chao, buenas noches. Buenas noches. 23:47. Hoy en La Música, efemérides musicales, canciones con historias. El 30 de octubre del 2000, un día como hoy, pero hace varios años ya, se lanzó el 10º álbum de estudio de la banda irlandesa U2. En este disco se supuso un nuevo cambio de sonido que tenía el estilo musical de U2, dejando de lado lo más alternativo y bailable que se experimentó en la década de los 90 para optar por un rock más convencional después de las críticas que había recibido su disco anterior, que era del 97 y que se llamaba Pop. El disco fue un éxito de crítica y de ventas en todo el mundo y de hecho llegó al puesto número 1 en Canadá y a la lista de mejores álbumes en internet y al puesto número 3 en Billboard. Tuvo varios singles promocionales como este que estamos escuchando de fondo. Fue un álbum ganador de 7 premios Grammy, además el único álbum musical en la historia en el que más de una canción recibe el premio Grammy a la mejor grabación del año, con Beautiful Day y Walk On en 2001 y 2002 respectivamente. En el caso de la canción que escuchamos, tiene un videoclip acompañado con imágenes que muestran un amanecer que sigue el ritmo de los primeros acordes de la canción, donde aparece Bono, que es el vocalista de U2, cantando, y posteriormente se muestran escenas de él corriendo por las calles que cruza bajo el aeropuerto internacional Charles de Gaulle de París. Además muestra a la banda caminando en el interior del recinto aéreo con escenas de la banda tocando la pista de aterrizaje al mismo tiempo que aviones despegan y aterrizan. Es la primera parte de una canción, como les decíamos ya, que fue alabada por la crítica y que se lanzó en el 10º disco de estudio de la banda irlandesa el 30 de octubre del 2000. Escuchamos a U2, Beautiful Day. Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend take you out of this place, someone you could lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Con 53 minutos. A ver, revisemos otro de sus mensajes. Son varios los que todavía nos siguen llegando a través de nuestro WhatsApp. Otro auditor. ¿En qué parte está el tema que nos mencionaba? Dice que nos dijo de los tongos. A ver, se lo voy a reiterar. Usted ingresa a biobiochile.cl. Ya, ¿no es cierto? Se va a encontrar con los videos, ¿sí? ¿Cierto? Después en la portada hay una fotografía del presidente Sebastián Piñera y ahí con un fondo azul ahí destacados de una serie de noticias que durante el transcurso de este día tienen que ver con distintos aspectos de la crisis social que vive nuestro país. Un poquito más abajo, siga bajando junto conmigo, está la fotografía y la información de que el gobierno convoca a la oposición a La Moneda. Después, si usted sigue bajando, va a encontrar una pestaña que dice Nacional. Siempre va bajando. Poco más abajo, ahí está, Fact News. Es una pestañita roja que está destacada. Ahí puede revisar esa información que le estaba haciendo mención para el auditor que tiene dudas. Ya, vuelvo a otros temas. Gracias por la continuidad musical que acompaña este momento. Conchalí, volvió la luz, dice el auditor Manuel. Esa es una buena noticia. También otro auditor en sintonía hasta ahora nos cuenta que a la altura del paradero 7 de Pajaritos en Maipú, hace unos minutos se escuchó una detonación fuerte, fue potente, no sabemos lo que pasa, pero eso es lo que escuchamos. Hay protestas y barricadas en calle San Carlos con una tocó en Puente Alto. Cuidado con los vehículos, dice un auditor. También nos cuentan que hay barricadas afuera del metro Gruta de Lourdes por Avenida San Pablo. Son 8 personas aproximadamente las que están en ese punto. Hola amigos de Radio Bio Bio, en el sector de Pajaritos con las Torres, sentimos un estruendo como un bombazo, nos cuenta un auditor. También el auditor que se llama Arturo nos dice que hay cables del tendido telefónico que están a muy baja altura a la salida del terminal sur por Obispo Vázquez. Está muy peligroso, hay buses con dificultad al salir y pasar, así que para que tengan cuidado quienes van avanzando por ese punto. También, a ver, en Maipú nos contaban de algunas manifestaciones en algunos puntos. Hola, soy Fabián, ruta Calamárica, 5 Norte, todo bien. Buen turno para ustedes. Los estoy escuchando. Esto es más o menos altura de Pozo del Monte. Saludo para ese auditor que está en contacto con nosotros mientras va conduciendo. También, hola, soy Mauricio de Hualpén. En estos momentos estoy trabajando en San Pedro y en los alrededores de Concepción. Claro, la situación está un poco más calma, pero no totalmente calma, dice, porque hay puntos clave donde todavía hay algunos problemas, como lo que nos contaba Franco Hernández hace muy poco desde Radio Bio Bio en Concepción. También otro auditor, tengo varios mensajes aquí, vamos a tratar de leerlos todos antes que llegue el trasnoche, ¿eh? Para no dejar tanto pendiente, como decían las mamás antiguamente, no deje pendiente. A ver, ¿qué más me queda por aquí? Ya he cumplido muy bien mi labor, he leído casi todos. Leo barricadas 5 kilómetros de Rancagua. La duda, esto es súper importante, lo voy a volver a reiterar. Dice que qué pasaba en el Café Literario de Providencia. Que me dice, ¿por qué están sacando los libros? No, lo que pasa es que hay una coordinación ahí con los vecinos y una planificación para sacar los libros a modo de protección. Van a ser llevados a otro lugar. No es que se estén robando los libros, no es que estén llevando los libros, no es nada de eso. Es que los vecinos se han organizado y se están llevando los libros para llevarlo a un lugar de mayor resguardo, dado que en esa zona se han originado algunos saqueos, pueden haber algunos problemas de incendios o cosas por el estilo, y por lo tanto, para evitar eso y perder ese material importante, es que se están moviendo los libros a otro punto. También, otro mensaje aquí, ya volvió la luz, nos decía un auditor. Listo, no tengo pendientes mayores, por lo menos en las últimas hora y media, podría decir yo, así que Esteban Barahona va a tener totalmente disponible el WhatsApp sin mayores congestiones virtuales, para que pueda seguir leyéndolos. ¿Se podría saber cómo está la locomoción mañana? Algunos trabajamos, esa es una gran pregunta. Se lo voy a dejar como un punto a los compañeros del trasnoche. La locomoción mañana, Esteban, que ya anda pululando por aquí, Esteban. Los auditores me preguntan, tú se lo podrás compartir después, ¿no? El metro ahora a las 8. Claro. Y los auditores les gustaría repasar siempre las estaciones que funcionan. ¿Estás resfriado? Sí, me resfrié. Hoy día, no me voy a creer. Me desperté. Resfriado. Sí. Bueno, claro. Son cosas que pasan. Cosas que pasan. Sí, pero la locomoción colectiva va a estar. Red está actualizando constantemente. Eso, todo así que. Recorrido, y hay que ver también lo interurbano, hay que ver también lo que aparezca en Facebook y en Twitter. No solamente la región metropolitana, Rancagua, Rengo, gente de Linares que está también de repente pregunta, Temuco, hay que estar atentos con todo lo que respecta al transporte. El interurbano es súper importante. Sí, pues, sí. Así que tú ahí puedes ir actualizando, sin duda alguna. Sí. Pero mañana, bueno, hay algunos que trabajan, pero la mayoría se levanta un poquito más tarde, pues está el feriado para varios. Es para varios. Hay muchos que. No para todos, pero para varios. Sí, hay muchos que siguen su curso normal, pues. Es verdad. A uno se lo olvidan, uno piensa que es viernes en la noche. Parece viernes, Gati. Parece viernes. Pasé a la Bencinera y en Antonio Varas con Bilbao, lleno. lleno, comprando todo cerveza. En serio, de verdad. Lleno de motos de delivery. ¿Ya? Lleno. Comprar, llegándose sándwiches y toda la cuestión. Ese de primer mundo, sí, porque yo, ves que me voy, no veo nunca gente últimamente. Por lo menos estos últimos 10 días no veo ni una persona, no. Nunca. Como que siento que todo el mundo se guarda. Ahora estaba con muchas personas y la bueno, voy a ver con qué me encuentro hoy día, a ver si después coincidimos con esta percepción social. Social. Sí. Ya, Esteban, nos vamos, ¿ah? ¿Eh? Vamos. En un ratito noticias y después el trasnoche. Gracias, auditores, por acompañarnos y todo lo que, las dudas que quedan ahí pendientes, con mucho gusto nuestro compañero Esteban Barahona se las contestará, aun cuando esté medio agripado. Ya, nos despedimos, gracias por acompañarnos, nos reencontramos después de este largo feriado, como siempre en el Hoy en la Radio. Contamos lo que pasa a cada momento. En BioBio, una nueva hora. Cero horas. Una nueva jornada comienza como siempre con música chilena en BioBio. Este es Pedro Mesone, El Solitario. Otro nombre antes, lo borró el tiempo. Me llaman el solitario porque así voy por los caminos que el viento traza en la noche, por cerros, valles y cumbres, por ahí yo voy. Mi caballo tiene alas cuando lo apuro. Mi poncho es bandera altiva de libertad. Mi corvo se muestra fiero con los extraños. La muerte por los caminos me ha de encontrar. Solitario, solitario me grita el viento. ¿A dónde tus negros pasos te han de llevar? Y yo le digo al que sopla en las tormentas, mañana cuando amanezca no hay de pensar. A veces cuando en las tardes diviso un pueblo, me acerco porque unos tragos me quiero echar. Y siento que bajo el poncho se van las venas. A diablos que hay que sufrirla para olvidar. Solitario, solitario me grita el viento. ¿A dónde tu negro vas? Le digo al que sopla en las tormentas, mañana cuando amanezca no hay de pensar. Mañana cuando amanezca no hay de pensar. En BioBio somos independientes. Independientes de verdad. El presidente Sebastián Piñera respaldó la labor de carabineros y reconoció uso excesivo de la fuerza, aunque solo en algunos casos. La Fiscalía investiga 840 causas de violencia institucional, de las cuales 533 son a premios ilegítimos y 18 por torturas. La oposición pidió a la policía respetar los protocolos de control de manifestaciones respaldados por el Ministerio del Interior. Observadores de la ONU se reunieron con el gobierno y en los próximos días lo harán con víctimas de violaciones a los derechos humanos. Como una pequeñez calificó La Moneda la acusación constitucional presentada por la oposición contra el exministro Andrés Chadwick. Parlamentarios del oficialismo y la oposición valoraron la decisión del gobierno de suspender las cumbres de la APEC y la COP25. La Corte Suprema respaldó el llamado a un plebiscito por una nueva constitución, opción que suma respaldos en el Congreso. Miles de personas convocadas por la Mesa Unidad Social marcharon en distintas ciudades exigiendo a La Moneda una asamblea constituyente. En el exterior, Estados Unidos afirmó que Donald Trump aún espera firmar en las próximas semanas un acuerdo comercial con el presidente chino Xi Jinping. El gobierno de Bolivia y la Organización de Estados Americanos pactaron una auditoría vinculante de las elecciones que dieron el triunfo a Evo Morales. En deporte, la selección chilena sub-17 derrotó por 4-2 a Haití y mantuvo sus opciones de clasificar a octavos de final del Mundial de Brasil. El Ministerio del Deporte aseguró que están dadas las garantías para que la final de la Copa Libertadores se dispute en Santiago. Noticias. Opinión. Cobertura. Independencia. Un reportero en cada acontecimiento. Primera Audiencia Nacional. La verdad no se promete, se cuenta. En Bio Bio, la radio, radiograma. 5 minutos de esta jornada de 31 de octubre, jueves 31 de octubre. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias. Junto a Esteban Barahona lo vamos a acompañar en esta entrega informativa. Saludamos desde ya a todos los que están conectados con nosotros a través de las 43 emisoras de Bio Bio, la radio a lo largo del país, quienes están con nosotros en biobiochile.cl, nuestra señal online, y quienes también se conectan con nosotros a través de nuestra aplicación que es Radio Bio Bio. Por supuesto también a quienes nos están siguiendo en biobiotv.cl y en nuestro Facebook que es biobiotv, donde además de escucharnos nos pueden ver. ¿Cómo estás, Esteban? Buenos días. Catherine, muy buenos días. Extendemos el saludo a todos nuestros auditores y les recordamos las redes de contacto, el 800-810-810, totalmente gratuito, línea totalmente gratuita de teléfono desde cualquier punto del país, desde cualquier compañía, e incluso si usted no tiene saldo en su teléfono, puede llamar al 800-BioBio. El WhatsApp es idéntico, 800-810-810, imágenes, videos, audios, informaciones y también comentarios a ese número telefónico vía WhatsApp, y también tenemos un Twitter que es @ Bio Bio. Doce de la noche, 6 minutos. Y comenzamos contándole que el presidente Sebastián Piñera no descartó un cambio constitucional como medida para superar la crisis que vive el país. Eso sí, el mandatario señaló que la prioridad son las demandas sociales. Los detalles los tiene Emilia Aguilar. Antes lo habían hecho algunos ministros, pero esta vez fue el propio presidente Sebastián Piñera quien no descartó un cambio constitucional como parte de la solución a la crisis que vive el país, aunque considero que ahora la prioridad es resolver las demandas sociales. No descarto ninguna reforma estructural, pero sí quiero decir que este es el tiempo de escuchar con atención a la gente. Y lo que la gente está pidiendo hoy día es mejores pensiones, mejores sueldos, mejores ingresos, mejor salud. En conversación con nuestro medio asociado CNN Chile, el vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, consideró que es necesario el cambio constitucional y se mostró proclive a un plebiscito. Yo creo que es una posibilidad. Si se produce el consenso de que por ahí iniciamos el camino, lo iniciamos. Lo otro es seguir la pauta que tiene actualmente la Constitución, que va a tener el problema de entrabarse, ¿no es cierto?, con muchas discusiones. El senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón, dijo que apoyaría un plebiscito, pero bien hecho. El senador del Frente Amplio, en tanto, Juan Ignacio Latorre, dijo que la propuesta de su sector es la Asamblea Constituyente, pero que hay otras alternativas sobre la mesa. 12 de la noche, 7 minutos. Trabajadores agrupados en la Mesa Unidad Social exigieron al Ejecutivo escuchar las demandas de la ciudadanía para solucionar la crisis social y política que vive el país. Los gremios advirtieron que continuarán las movilizaciones. Nicole Venegas tiene los detalles. La segunda jornada de huelga general desarrollada por la Mesa de Unidad Social estuvo marcada con marchas en todo el país. En Santiago, la manifestación pacífica comenzó en Plaza Baquedano y terminó en La Moneda, con participación de trabajadores del sector público, organizaciones sindicales, estudiantes secundarios universitarios y la coordinadora No Más AFP. El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, José Pérez, solicitó al gobierno no excluir a las organizaciones sociales del debate, mientras que el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, rechazó la agenda social elaborada por el Ejecutivo y también el cambio de gabinete del lunes. Y está puesto también las demandas laborales, asociadas también a este sueldo mínimo, 500.000 pesos. Sigue el gobierno, que la movilización no se va a detener, de hecho no haya efectivamente una respuesta real a las demandas que ha levantado la ciudadanía. Hoy los trabajadores agrupados en la denominada Mesa Unidad Social realizarán distintas asambleas con los gremios para definir las próximas movilizaciones. 12 de la noche, 9 minutos. Más de 10.000 personas de distintos gremios marcharon por las calles de Valparaíso exigiendo cambios al interior del gobierno y demandando una asamblea constituyente. Los detalles con Daniela Ruiz Tagle desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso. Una convocatoria que comenzó en Plaza Sotomayor y que se dirigió por Esmeralda hasta el plan de la ciudad puerto. Llegaron hasta las cercanías del Congreso Nacional encabezados por una camioneta roja que cargaba dos parlantes. En ellos se podían escuchar distintos discursos de dirigentes que al tomar el micrófono representaban a sus gremios, salud, educación, trabajo, entre otros. Pedían mejoras en sus áreas y también una asamblea constituyente. Mientras tanto, están realizando cabildos en distintas ciudades de la región. Entre las peticiones también surgió un grito: que renuncie el intendente Jorge Martínez y también el presidente Sebastián Piñera. Entre cánticos expresaron que no se sentían representados. Contra los que son víctimas de esta opresión que empieza desde el presidente y aquí en la región está liderada por el intendente. Hoy día somos los trabajadores y trabajadoras que le pedimos ¡fuera Martínez! Manifestación que culminó con algunos incidentes, pero sin duda lo más destacable es que durante más de una hora y media se desarrolló de forma totalmente pacífica. Personas con sus cacerolas, banderas y silbatos caminando por las calles pidiendo cambios en el sistema de salud, así como también exigiendo una asamblea constituyente y la renuncia del intendente Martínez y del presidente Sebastián Piñera. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio. 12 de la noche, 10 minutos. Radiograma, el informativo más completo del país. Parlamentarios valoraron la suspensión de la PEC y la COP25 en medio de protestas a nivel nacional. Agrupaciones sociales criticaron, sin embargo, que no se mantuviera la cumbre por el cambio climático. Según el gobierno, la cancelación no fue por seguridad, sino que un gesto político. Los detalles con la periodista Nicole Martínez Mondaca. Para algunos es un daño irreversible, para otros fue la decisión más sensata del gobierno. En medio de las fuertes movilizaciones en el país, el presidente Sebastián Piñera anunció la suspensión de las dos cumbres mundiales que se harían en Chile, APEC y COP25. Dijo que fue una decisión dolorosa. Esta ha sido una decisión muy difícil, una decisión que nos causa mucho dolor. Hemos basado nuestra decisión en un sabio principio de sentido común. Si bien parlamentarios del oficialismo y oposición consideraron que fue una decisión sensata que pone el énfasis en la resolución de los conflictos internos, para otros como Greenpeace demuestra un rotundo fracaso. Así lo manifestó el director nacional de la ONG, Matías Azún. Se trata de un enorme fracaso para el gobierno y también para las demandas e injusticias medioambientales que enfrenta el país, que no será fácil de superar, ya que es visto como una muestra de aislamiento, precisamente cuando se requiere de la compañía y el apoyo de la comunidad internacional. Según la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, se está estudiando devolver algunos fondos recibidos por privados y por instancias internacionales. Sin embargo, aseguró que hay recursos que se utilizarán para medidas concretas para enfrentar el cambio climático. 12 de la noche, 12 minutos. El dólar llegó a su valor más alto en 16 años en Chile y se cotizó en cerca de 740 pesos luego de conocerse la cancelación de las cumbres de la PEC y la COP25. Diego Quesada nos cuenta. A su valor más alto en 16 años llegó el dólar en la última jornada al cerrar en 739 pesos, lo que representó un alza de 12 pesos respecto al martes. Reacción del mercado al actual contexto de crisis.